Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y déjenme decirles, damas y caballeros, hoy finalmente lo hemos logrado. La Trinidad del Pecado ha perdido toda fuerza aquí en Comic Manía, porque ni uno de ellos se encuentra el día de hoy. Carmix no pudo venir, Bernardo afortunadamente no pudo venir, y nuestro buen amigo Gustavo Martínez va a llegar tarde, pero va a llegar. Pero desafortunadamente para él, hoy traigo al ejército del bien. Hoy no hay pecado para nada. Y Carlos Joy Moisés no está solo. El día de hoy tenemos grandes invitados, muy buenos amigos también. Me gustaría darle la bienvenida y un aplauso, por favor, para las personas que no tenían por qué estar aquí, pero se quedan aquí una hora extra y se los agradezco eternamente. Directamente de la mitología al alcance de todos, tenemos a Alfredo Itero. Un aplauso, por favor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, pues aquí estamos metiendo el orden para lo que se les ofrezca a los héroes. Muchísimas gracias, porque además ya se echaron una hora de programa. ¿Sí? Quieren irse a comer, quieren ir a descansar, pero nos van a regalar una hora o las horas que ustedes quieran regalarnos. Se los agradeceríamos mucho, porque vamos a hablar del origen de los superhéroes. Y qué mejor manera de hablar de los orígenes de los superhéroes que hablando de la mitología. Pues sí, es cierto lo que tú nos platicaste algún día. El origen de todos los superhéroes es la mitología. Y conforme la fuiste platicando, íbamos encontrando qué historia, qué dios de alguna de las culturas, pues eran los héroes que tú nos platicabas, y todo quedó perfectamente en su orden. Exacto, y esta vez vamos a hablar de esta brillante película llamada El Hombre de Acero, Man of Steel, porque una de las cosas que mucha gente se está quejando en internet, porque hay gente que de plano no tiene los conocimientos, está rodeado de ignorancia y aún así cree que debe de criticar, y eso está muy mal. Entonces, si van a criticar, primero tienes que saber para poder criticar. Y una de las cosas que vamos a hablar aquí son las imágenes muy cristianas y especialmente católicas que están involucradas en esta película. ¿Ya tuvieron la oportunidad de verla? Ya la vimos, y de hecho nos dimos cuenta de lo que tú nos hiciste hincapié en el momento tan crístico, ¿no? De que se eleva por los aires, abre los brazos, luego que tiene 33 años. Bueno, sí, cositas. Sí nos dimos cuenta de todo eso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, y también me gustaría hablar, obviamente, de otras historias de la mitología y también de la Biblia que tienen ciertas similitudes con El Hombre de Acero, que creo que es importante tener como que este conocimiento completo de Superman, y ya después de eso lo pueden criticar. Así es. Pero primero tienen que tener la base, el conocimiento, porque si no, estamos de acuerdo que sería muy ridículo. Y también el día de hoy tenemos un invitado especial, alguien que en serio le agradezco todo, o parte de todo, porque si no se enoja Lorna. Parte de todo, porque Estamos aquí por Lorna y los demás porque, estamos de invitados. Gracias, muchísimas gracias. Déjame decir una cosa. Obviamente yo toda mi vida he querido ser famoso. No lo he logrado hasta el día de hoy, pero algún día, algún día. Entonces, obviamente, la bellísima Lorna me da una oportunidad en este programa para que yo hable por 2 horas sin parar, algo que mis papás jamás me permitieron hacer. Y se lo agradeceré eternamente. Lorna, saluda a la gente de Comicmanía, por favor. Ahí está. Es que... tengo que arreglar mi micro. Hola, hola a todos. Gracias por siempre estar con nosotros, Lorna. Gracias por este espacio que nos dejas. Pero también para continuar invadiendo todo internet. No solo quiero estar a través de tu radio online, también quiero estar a través de otras cosas. Y me gustaría dar las gracias a este otro invitado que tenemos. Su nombre es Ra. Gracias por estar con nosotros. Él es el productor, director, editor y alma que guía a Comic Manía TV. Hola, ¿cómo estás? Saluda hola, a la gente. Hola, Carlos. Hola, Lorna. Hola a todos. Están aquí. Muchas gracias también por la invitación. Que me trajeron un poco a fuerza. Pero voy a estar aquí en Comic Manía viendo cómo se hace el programa de radio. Volvió a fallar el micro. O sea, todo lo que acabas de decir lo tienes que repetir. Espero que no lo recuerdes bien. No te gusta hablar. Eso que no le gusta hablar, ¿eh? Y eso que a Ra no le gusta hablar. Por eso él está detrás de las escenas. Y se lo agradezco. Porque a mí me encanta estar me encanta estar frente a las escenas. Me gusta estar de cierta manera para que todo el mundo me vea. Ten muchísimo cuidado, mi querido Ra, porque este micrófono es la cosa más endeble del planeta. Entonces, si lo vas a mover, hay que agarrarlo de la base. Porque si lo agarras aquí de lo que puede decir el, ¿qué se llama esto? La garganta. El cuello de ganso se destroza. Ya de hecho un amigo lo hizo, lo destrozó. Lorna me prohibió invitarlo en este programa y no queremos que suceda contigo. Ra, saluda a la gente. Hola, buenas tardes a todos otra vez. Como comentaba, que me trajeron un poco a fuerza, pero es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Carlos, la gente de Mitología, al alcance de todos, a Lorna y a nuestro compañero aquí que no lo conozco. Es una sorpresa, compañero. No me arruines la sorpresa todavía. Claro que sí. Pero qué padre estar aquí viendo cómo se hace el programa de Mitología. Gracias, gracias. Comic Manía al alcance. No, es Mitología al alcance de todos. Y Comic Manía Radio aquí con ustedes. Entonces, a ver qué tal, qué pasa, cómo hablamos de esto, qué se desarrolla y que la gente también comente cosas, ¿no? Pregunten. No, para alguien que no le gusta hablar, te gusta. Hablas bastante, déjame decirte. Eso no le gusta hablar, ¿eh? Fíjate que, bueno, dejen que les cuente. Ra Alter es mi hijo. Y por supuesto que cuando era chiquito yo le decía, por favor, dame un minuto de silencio. Por favor, por favor, por favor. Y empezaban, iba 2 segundos y decía, ¿ya? No, todavía no se acaba el minuto. Entonces la verdad sí habla. Déjame decir una cosa, mi querido Ra. Yo tuve el mismo problema, pero mi mamá no era tan linda cuando me lo decía. Me decía, ya cállate, por favor, me estás dando un dolor de cabeza. Mi mamá me decía otras cosas con un poquito más de insultos, pero de todas maneras no me pudieron detener del todo, porque ahorita estoy aquí por 2 horas y media y además los 5 minutos, 7 minutos, 6 minutos que nos toca trabajar juntos en Comic Manía TV. Para todas las personas que tengan preguntas acerca de la mitología y también acerca de Comic Manía TV, por favor háganlo a través del Soho Chat. La bellísima Lorna se encargará de leer todas las preguntas y ella lee bastante, bastante bien. Es una persona entrenada para leer correctamente, no como algunas personas que hemos tenido aquí leyendo las preguntas de todos y cada uno de ustedes. Y lo pueden hacer muy rápido a través de tu radioonline.com.mx. Ahí está el Soho Chat. También nos pueden contactar a través de nuestro nuevo nombre de Twitter, que es @comicmaniamx. Repito, @comicmaniamx. También lo pueden hacer a través de mi Facebook. Ya bien saben cuál es, que es Carlos Joy Moisés. También la página de Facebook del programa, que igual ya cambió el nombre, ahorita es comicmaniamx. Y cualquier correo electrónico, comicmaniamx@gmail.com. Y ahora llegamos al momento cumbre de este momento, el hombre que me va a ayudar a destrozar a la Trinidad del Pecado. Su nombre es Nicolás Palazzolo, es el Nightwing a mi Batman. Un saludo, gracias por estar aquí de regreso. 8 meses de ausencia. Qué bueno tenerte con nosotros, mi querido Nicolás. No soy Nicolás. No, ¿qué tal, la audiencia? Saludos para todos nuevamente. Muy contento de estar aquí luego de 8 meses de ausencia. Es curioso porque cada vez que hablábamos, tú estabas en China, en varias partes de China, y cada vez que hablábamos, lo primero que me decías es, quiero regresar a Comic Manía. No aguanto más. O sea, estabas viviendo lo que muy poca gente le toca vivir, viendo cosas extrañas, cosas nuevas, y lo único que querías era hablar más de cómics. ¿Por qué? Porque los cómics son la más grande pasión y más increíble pasión de todo el universo. Y qué bueno que estás con nosotros. Igual estuve. O sea, escuché los programas y estuve presente. De alguna u otra manera estuve presente. Desafortunadamente, no sé si sabías esto, mi querido Ra, pero hay una cantidad de, ¿cómo puedo decir esto? Cadenas de a través en todo el internet de China. Y era imposible para nuestro buen amigo Nicolás entrar a ciertas partes de internet. Uno de los lugares que no pudo entrar es a tv.alterworld.com. .com.mx y no ha visto el programa, solo ha visto el primer capítulo. Afortunadamente le gustó y eso es bueno, sí, porque es muy crítico. Está muy bueno. Entonces es muy bueno que si le gustó, pues sabes que estamos yendo por buen camino. Mañana sale nuestro próximo capítulo, si estoy en lo correcto, va a ser de Wolverine. Ya sabes más o menos a cuánto tiempo nos quedó. A ver, si quieres, acércate al micro, por favor. El programa nos quedó aproximadamente 6 minutos. 6 minutos. 5:45, wow. Por ahí. Es uno de los más largos, ¿verdad? Es de los más largos. Sí, me di cuenta. Cuando estaba editando, decía, wow, cuántas imágenes hay que meter y cuántas cosas hay aquí, cuántas chicas hay. Sí, es que sabes que una de las cosas más terribles de ese programa es que Wolverine es el favorito de muchísimas, muchísimas personas. Entonces, desafortunadamente, si no cubríamos todos los puntos de Wolverine, la increíble cantidad de gente odiándonos iba a ser total. Dije, mejor prefiero que tarde más el programa y meter toda la información que se pueda a no meter algo que sucedió en el número 64 de Wolverine. Bueno, la gente nos mata, no tienes idea. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Ra. Ya esperemos lo mañana. Por tener confianza en el programa, además. Por lo que habla Carlos, primero empieza con 5 minutos y luego tal vez de un año termine con una hora. Es que justo nos comentaba que al principio al hacer las escaletas le costaba trabajo o quería achicar todo, ¿no? Pero como se fue soltando poco a poco, se fue inspirando y cada vez son más largos, más complejos y ahora si ves la escaleta cada vez tiene más incisos, más números, más. Oye, pero eso es bueno porque el primer programa era tan cortito que apenas empezabas a disfrutarlo y ya se había acabado. ¿Para qué lo empiezas a disfrutar? Ya se acabó, caray. Parece que ya está. Sí, esperemos ya que está. Sí, esperemos que sí. Pero sabes que es muy curioso porque como tú sabrás y lo verás aquí en estas 2 horas y media del programa llamado Comic Manía, yo no me callo. Y a pesar de que tengo invitados y me gustaría que mis invitados hablaran, no soy incapaz de permitir eso. Y una de las cosas que tenemos que hacer en el programa de TV para limitarnos a un cierto nivel de minutos, porque tú me dijiste eso desde el primer momento, de 6 minutos ya estamos cruzando la atención de la gente, ¿no? Y hay que escribir guiones completos. Y para mí me cuesta tanto limitarme a solo 10 páginas, porque el próximo que salió es el de Batman. Me tardé 2 días en hacerlo, porque es el que más ganas y más amor le puse. Pero bueno. Es Batman, compañero. Dos días para hacerlo. Yo soy muy fan de Batman. Ajá. Y pues va a ser, no sé, a ver si sale algo bueno, ¿no? ¿Sabes? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Hasta ahorita, la queja más grande que hemos recibido, obviamente, es que son muy cortos. Entonces, bueno, eso me da más aire para continuar siéndolo un poquito más largos, pero nunca llegar a 10 minutos, porque yo creo que sería ya demasiado. Pero ahorita, damas y caballeros, es tiempo de hablar de algo mucho más interesante que la vida personal que yo tengo. Vamos a hablar de cómics. Todos los agradecimientos que yo hago semana con semana los daré al final de este programa, porque obviamente no quiero quitarles ni un espacio más a nuestros grandes invitados de la mitología al alcance de todos. Entonces, damas y caballeros, escuchemos ahora sabias palabras, no las mías, obviamente las de Tere. Fuiste a ver la película. Gracias. De Man of Steel. Sí, ¿qué te pareció a un nivel, bueno, historia, a un nivel espectáculo, a un nivel... Pues mira, realmente a mí Superman pues me gusta, pero así como para volverme loca, no. Pero la verdad, ahora sí me volví loca. Ah, qué bien. Aparte qué bien. De que está guapísimo el chico. El Lord está totalmente de acuerdo contigo. Guapísimo, ¿verdad? Alf decía que no lo viera tanto, pero no puedes dejar de verlo. La película, pues en todas las escenas sale él, entonces claro, no puede dejar de verlo. Y luego, hay que ver las cosas con otra cultura, sinceramente. Cuando tú ves las cosas bajo la perspectiva de la mitología o de la historia o de los eventos que han acontecido en el mundo profano y en el mundo oculto, pues de repente dices, el que hizo esta película tiene mucho conocimiento de muchas cosas, pero muchísimas. Y una de ellas a mí me encanta porque si yo pudiera decir a qué mito se está refiriendo la película o el tema, pues yo me voy a los sumerios. Ah, no digas. Sí. ¿Tan atrás nos vamos? Tan atrás. Entonces... Pues es fabuloso porque si tú escuchaste el programa o el público pudo escuchar el programa que hicimos hace como un año de los sumerios, la historia secreta de los sumerios, pues realmente es la misma historia de Superman. Y entonces dices, bueno, espérate, ¿cómo está eso de que hay personajes tan importantes como el papá, como la mamá de Superman, que se preocupan por mandar a este personaje a otro lugar que pueda salvarse, en donde no esté bajo las condiciones terribles del planeta donde están viviendo? Okay. Es la misma historia que vemos en la historia de los sumerios. Ah, no me digas. Ajá. Entonces, ¿con qué personaje en particular? Vamos a empezar con el personaje de Anu y Alalu. Okay. En donde el asunto es que su planeta, que se llama Nibiru, ha sido expulsado por la estrella Sirio C, que explotó. Sirio C explotó. Y entonces el planeta Nibiru sale expulsado y resulta que queda atrapado en el sistema solar nuestro. queda atrapado en las órbitas también que están girando, digo, girando todas alrededor del Sol, las órbitas de los planetas, pero este planeta llamado Nibiru tiene una órbita de un transcurso de aproximadamente 3.400 o 3.600 años. Uh-huh. Es decir, le da toda la vuelta al Sol en ese tiempo. Sin embargo, cuando es expulsado, el planeta está corriendo por grandes problemas porque en unos, digamos, tiempos de su año, que es muy largo, 3.600 años aproximadamente, en una época hace mucho frío y en otra época hace un calor inmenso. Entonces el planeta unas veces se congela y otras veces se quema. Y resulta que como saben que no pueden vivir bajo esas circunstancias, tienen que ir a buscar algo especial a otro planeta. Y ese algo especial es oro. Oro para poder tapar una parte que se les ha abierto a este planeta y poder proteger tanto calor, tanta frialdad que hace en el planeta y poder salvar a todos los habitantes. Uh-huh. Pero no lo pueden hacer fácilmente y resulta que empiezan con una gran discusión los hermanos. Entonces la discusión es entre Alalu y Anu, dos personajes que van a estar en disputa todo el tiempo. Pero no pueden ni se ponen de acuerdo porque el problema es quién va a dominar a ese planeta, quién va a mandar. Perdón que te interrumpa ahorita porque eso es importante. Uh-huh. Algo que empezó a pasar en los cómics hace tiempo atrás y me encanta con un escritor llamado Peter David, le da mucho juego a esto, es que la fe de Atlantis, el continente que se sumerge, siempre estará debatido o peleado, o el destino, mejor dicho, no la fe, pero de esta ciudad o de este continente, entre dos hermanos. Así es. Entonces, es que todo siempre es entre el bien y el mal. Exacto. Entonces aquí, entre por decir, en este caso, de la primera vez que lo vimos es con Arión y su hermano Garth Danuth, que es constantemente este pleito. Y más adelante lo veremos entre Orin, que es el rey de Atlántida, antes de que se sumerja, y de su hermano, que se me olvida su nombre en este momento, que es el líder religioso. Entonces es como que el gobierno contra la religión, a quién seguir. Y también el hermano, que es el líder de Atlántida, es un tecnócrata. Es la tecnología contra la religión. ¿Ves? Entonces ahí sigue la lucha. Uh-huh. Entonces esta lucha, como dices, entre los opuestos, el hermano bueno, el hermano malo, que si tú te sales de sus problemas no hay hermano bueno ni hermano malo, simplemente tienen puntos de vista diferentes. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Entonces aquí Anu no quiere salir de su planeta porque quiere seguirlo cuidando y siendo él el rey, y Alalu quiere ser el rey pero se quiere ganar el poder. Uh-huh. Entonces sale de su planeta Nibiru y empieza una travesía maravillosa por todos los planetas. Narra cómo se encuentra al que le da la bienvenida, que es el planeta precisamente Plutón. Uh-huh. Y dice que es muy tranquilo, muy amable, muy afable, no le hace nada. Pero cuando se va acercando al siguiente, ya está como un poquito más alborotada la energía. Uh-huh. Ya lo jala el planeta, que sería Neptuno. Sigue caminando, bueno, navegando por el espacio. Uh-huh. Y llega a lo que sería Urano. Y Urano también ya tiene una fuerza gravitacional más fuerte. Uh-huh. El problema es cuando llega a Saturno, que está la cosa pero terrible, porque lo quiere absorber, lo jala. Uh-huh. Y bueno, va narrando en cada planeta cómo se enfrenta a esas situaciones. El más impactante, digamos, mención que hace del planeta más agresivo contra él fue Júpiter. Uh-huh. Porque dice que de ese planeta Júpiter salían grandes rayos que lo estaban atacando y que entonces él quería alejarse a tal velocidad para que no lo jalara la gravedad del planeta. Uh-huh. Entonces él acelera su nave a tal velocidad que de repente se da cuenta que está en lo que ellos llaman el cinturón repujado, que uh-huh. es precisamente el cinturón de asteroides. Ajá. Y entonces se encuentra ya ahí, ahora sí que navegando entre tanta piedra que lo quieren aplastar y que lo quieren golpear. Está entre Marte y la Tierra, ¿cierto? No, está entre Marte y Júpiter. Okay. Ese es el cinturón repujado que le llaman, nosotros le llamamos el cinturón de asteroides. Claro. Donde también narra que ahí hubo otro planeta y que se estrelló con ese planeta que se llama Nibiru y se hizo pedacitos y entonces quedó una serie de piedras. Navegando ahí en el espacio, bueno, logra pasar, abrirse camino con una arma especial que tiene, que se va abriendo. Ajá. Pues que será una arma atómica. Claro. En donde va destruyendo las piedras que lo van atacando. ¿Qué imaginación tenían los sumerios? No, es increíble, yo te lo juro que yo veo las películas y todo digo, es que salió de los sumerios. El asunto es que pudo abrirse camino, él le llama el sendero por el cual pudo llegar y se encuentra repentinamente con el planeta Marte. Uh-huh. Y lo ve tranquilo, apacible, y dice, es que es un planeta en el que sí podríamos venirnos a vivir. Uh-huh. Él le da la vuelta a Marte, observa que no hay agua, observa que no hay oro, que es lo que anda buscando, sí, sí. Y se sigue. y cuando llega al siguiente planeta, que es la Tierra, pues resulta que le da toda una vuelta, lo observa, se da cuenta que hay agua, que hay vegetación y que hay oro. Y entonces es donde empieza a aterrizar y empieza una vibración muy tremenda en su nave. El planeta se lo traga, realmente se lo traga. La vibración lo hace golpearse la cabeza, se desmaya, y cuando despierta pues ya está en la Tierra. Y entonces sale con lo que se llamaría un bastón investigador. Y entonces empieza a observar y estudiar la Tierra y se da cuenta dónde está el oro. Y a partir de ahí manda a llamar a sus conciudadanos de planeta de Nibiru y les avisa: estoy en un planeta que tiene oro, que tiene agua, y necesito que me manden todos los instrumentos y toda la gente necesaria para poder sacar el oro y llevarlo a Nibiru y podamos ser salvados. Okay. Y ahí diríamos que termina la primera parte. Pero fíjate cómo este evento de Superman cuando llega a la Tierra es precisamente porque quieren salvar a su planeta, cuando menos a los villanos, vivos, el general Zod y sus secuaces. Y entonces ahí es donde dices, bueno, espérate, ¿son villanos o no son villanos? Lo único que quieren es salvar a su pueblo. De hecho, a este planeta, a lo mejor. Una de las cosas que vimos mucho en las películas de los Hombres X es que Magneto, que es un sobreviviente del Holocausto, lo único que quiere es proteger a los mutantes. No necesariamente matar a los humanos, aunque va a matar a algunos. Pero lo que él quiere es que no vuelva a suceder lo que sucedió con los nazis, que agarraron a toda la gente diferente a ellos y hicieron matarlos. Y ahorita, y obviamente es mucho más claro en el caso de los mutantes, porque en el caso de los judíos, pues no necesariamente puedes detectar un judío por la calle. Pero si un tipo tiene, no sé, se ve como Nightcrawler o merodeador, como lo pusieron acá, que es totalmente azul, tiene ¿cómo se llama? Cola. No, tiene una cola, se puede teletransportar. Es como que muy obvio, él es un mutante, ¿no? O la bestia, como ya está todo esto en todo peludo, tienes a esta Mystique. Pues obviamente es mucho más fácil detectarlos. Entonces lo que quiere Magneto es que no los maten. Pero ¿es Magneto malo o solo está protegiendo a su gente? Así es. Es lo que tenemos que ponernos en el plan de cada uno. Exacto. Y a mí lo que me encanta de la película del general Zod, siempre que lo hemos visto, es un megalomaniático, estoy en lo correcto, es como literalmente un tipo loco que quiere matar a todo lo que está enfrente de él o cualquier persona que está que quiere impedir que él llegue a su meta. Pero curiosamente, por primera vez, él lo que está haciendo es, primero porque fue programado para hacerlo, desde que él nace está programado para defender a la raza kryptoniana, y punto. Así es. Entonces, él no tiene opción en lo que él quiere o puede hacer. Es lo único que puede hacer. Uno. Fíjate, Carlos, que aquí en esto que lo estamos relacionando con los sumerios, tenemos dos personajes bien importantes en los sumerios, que son Enki y Enlil. Son hermanos, vuelvo a lo que comentaban hace rato. Con los hermanos. Aparentemente son enemigos. Yo pondría un poquito a Zor y a Superman, un poquito en el plano hasta como de hermanos, pero los dos están luchando por salvar, ¿sí? Superman está luchando por salvar a la Tierra y Zor está luchando por salvar a su planeta, ¿sí? Y también el papá está en una posición en la que tiene que salvar, o sea, el papá de Superman, Jor-El, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en la historia sumeria, Enki, que es el creador de la humanidad, está luchando por salvar a la humanidad, pero recibe un designio de los dioses de que tiene que destruirla. Y entonces Enlil, que es el, vamos a decir, poner el pensador, el orquestador, es el que dice, sí, tienes que destruirlo, tienes que destruir todo. Pero Enlil está en una lucha de decir, no, yo tengo que salvarlos, es mi humanidad. Enki. Tengo que salvarlos, es mi humanidad, lo que yo creé. ¿Sí? Entonces ahí empieza una lucha, aparentemente por ideales opuestos, pero en realidad están luchando por lo mismo. Para salvar una raza. Exactamente. Diferentes razas, pero quieren salvar a alguien. Así es. ¿Qué es lo magnífico de esta película tan brillante llamada Man of Steel? Que ambos están tratando de pelear por algo bueno. Es la manera en que Zod trata de lograrlo, que está mal, porque él dice, bueno, quiero salvar a mi raza, pero a costo de esta otra raza. Y esa es la conclusión que llega Superman, que dice, bueno, es que yo quiero a los kryptonianos, los necesito. Porque necesito mi raza, me siento muy solo. Pero lo que no puedo hacer es matar a cientos de millones de seres humanos que me acogieron y dos de ellos me hicieron su hijo. No los puedo matar con tal de que él tenga lo que él quiere. Y eso es lo que me encanta de esta película. Y de hecho, hay unos momentos muy bonitos de todos los grandes monólogos que se echa Russell Crowe como Jor-El, que empieza a hablar de que su hijo está ahí para guiarnos. Está ahí para ser el ejemplo que todos debemos de seguir y aspirar a ser, siempre ser mejores. De hecho, estaba platicando ayer con mi buen amigo Nicolás y estaba diciendo que yo de vez en cuando cometo muchos errores personales de ira, ¿no? Rencores, odios, y miento de vez en cuando. Y él dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque yo leí cómics de superhéroes y cada vez que yo pienso en Superman digo, a Superman no le gustaría que yo haga eso. Ahora, y eso me encanta, ¿no? de cómo puedes agarrar un personaje ficticio y hacerlo, ¿sabes qué? Voy a hacer o tratar de ser lo más cercano a él posible dentro de mis capacidades. Y eso se me hace magnífico. Pero es que a eso te lleva Superman, perdóname, a observar que con todos los poderes que tiene, tiene que educarlos, porque si le salen así como que instintivamente de la emoción, del enojo, del coraje, uh-huh, él es muy destructivo. Claro. Pero si los educa como su papá terrestre le enseñó a educarse, tranquilo, cálmate, lo vemos en la película, ¿cuántas veces le dice el papá, alto? Le pone nada más la mano así como diciendo, detente, no lo vayas a hacer. Entonces él siente, o él aprende, mejor dicho, a sentir lo que es el enojo, el coraje, pero a controlarlo. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí dices, oye, es que una cosa es que de niño te hagan tanto y sepas que tienes ese poder de, con un golpecito, mandarlo bien lejos y no poder hacerlo. No debes de abusar de tu poder. Ahí yo me iría un poquito a la mitología griega. Yo lo uh-huh, pondría con Hércules. El niño mitad dios, mitad humano, que no controlaba sus poderes y él mismo con su poder destruía. Llega un momento en que tenía que educar esa fuerza, esos poderes para no destruir, ¿no? Quería hacer tanto el bien que destruía, acababa por hacer cosas malas, ¿no? De hecho, es una de las grandes cosas o los grandes defectos de Hércules, es que toda esta fuerza sí la usaba para ayudar a ciertas personas, pero solo cuando le convenía o cuando él quería. Pero lo que más rige toda su vida es la ira y el enojo. De hecho, él causa más destrozos mientras está vivo que grandes logros. De hecho, pues no fue todo un problema con las amazonas que tuvo ahí, que les empezó a matar con tal de obtener algo. La sierva, uh-huh, así es. Entonces es como que muy, muy curioso, ¿no? De que tienen todo este ejemplo de Hércules, los jóvenes que crean a Superman, Sigrid Schuster, uh-huh, y en vez de irse, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo exactamente idéntico y vamos a demostrar cómo el poder corrompe. Dicen, no, vamos a ver cómo el poder te eleva a creer algo más de ti y a exigirte algo más. Que eso también lo vemos en las leyendas arturianas. Uh-huh. Cuando en ese entonces, en el medievo, todas las personas con poder, con fuerza, para los hombres y mujeres que vean Game of Thrones, que se lo recomiendo muchísimo, hay un personaje que se llama Sir Clegane. Se me olvida su nombre de pila, pero su apellido es Clegane. Y le dicen la montaña, uh-huh, porque está enorme. Y toda esta fuerza la utiliza siempre para sus propios beneficios. Él está trabajando para un lord, ¿no? Pero de todas maneras, cada vez que puede matar a alguien, lo mata, nomás por su propia diversión. Y de hecho hay una historia que a su hermanito, cuando vio un día a su hermanito jugando con un juguete, agarró a su hermanito y lo pegó junto al fuego hasta que se le derritió mitad de la cara. ¡Qué horror! Porque usa toda esta fuerza para agredir a la gente. Y algo muy bonito de las leyendas arturianas es que el rey Arturo se da cuenta de que muchos caballeros, uh-huh, son salvajes y utilizan su fuerza, sí, para su propio beneficio y tienen este rollo de might is right, la fuerza te crea el bien. Y dice, no, hay que utilizar la fuerza para el bien y crea la, sí, mesa redonda. Y también es cuando los manda a hacer la búsqueda del Santo Grial, porque el Santo Grial representaba para Arturo, uh-huh, la búsqueda de sí mismo y de tus poderes internos, pero dirigidos. No que salgan así como, uh-huh, por enojo, por furia o por lo que sea, porque esos van a salir a destruir. Si tú los diriges, los aprendes, los educas, son precisamente para construir. Entonces puedes construir un mundo maravilloso, uh-huh, con gente maravillosa, en vez de estar creando enojos, disturbios, corajes, como dices, ¿no? Que a veces salen, lo bueno es que te diste cuenta. A ti te salen de repente. Bueno, ahora... De repente diría cada 5 segundos. Ah, bueno, ya pero... te cuenta cada 5 segundos, ¿y ahora qué haces con eso, no? Exacto, exacto. Y es donde viene otra vez el tema de la película, cómo el papá, uh-huh, le enseña al joven, ¿cómo se llama? ¿Clark? Sí, Clark Kent. No pasa nada. Para eso hicimos el programa de Comic Manía TV, para que todos sepamos. Bueno, su nombre es Kal-El. ¿Perdón? Su nombre es Kal-El. Su nombre real es Kal-El. Eso iba, Kal-El. Y su nombre adoptivo es Clark Kent. Sí, entonces Kal-El. Kal-El tiene que medir su fuerza aquí en la Tierra, que no es la misma fuerza que debe de tener en su planeta, Krypton. Ahora, Kal-El es un nombre maravilloso porque dentro de la mitología o dentro de la historia, uh-huh, de los judíos o de los hebreos, el término él quiere decir el todopoderoso. Entonces, uh-huh, de repente, cuando te vas a la historia de la cábala, la historia de los arcángeles, uh-huh, pues todos terminan en él. Micael, Samael, Gabriel, Zadkiel, todos en él. Uh-huh. Y cuando en la película hacen mucha mención de él, que nos es está la diciendo esperanza, ajá, que tiene todos los poderes dirigidos a la esperanza. Porque todos los arcángeles supuestamente tienen que venir a darnos un mensaje de paz, de amor, etcétera. Pero también nos hacen medir nuestra fuerza. Dato curioso, los creadores de Superman, ambos judíos. Claro, tenían que ser. Bueno, sí, sí. No es por nada, pero los judíos, bajo su perspectiva de enseñanza y creencia de Dios, empiezan a observar otras cosas diferentes a nosotros. O sea, es la fuerza, es el poder, es dirige tu poder hacia lo que tú quieres. Y entonces ahí empezamos a ver que Lel es posiblemente el superpoderoso de todo, ¿no? Es el Dios creador de todo. ¿Tú qué quieres creer? Ahora, también porque los judíos tienen la cábala, digo, la tienen allá en sus manos, ¿no? La estudian. Entonces tienen mucho ellos el dominio de la cábala y con esto también pueden tener toda esa apertura de conocimiento, ¿no? Sí, una conciencia superior, sinceramente. Claro. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque una de las cosas que hacen, y eso lo veía yo en la escuela en los Estados Unidos, todos mis amigos que eran judíos tienen que ir a lo que le llaman Sunday School o escuela forzosa los domingos para aprender todas las historias hebreas, para aprender hebreo, etcétera, etcétera. Y ni uno de ellos quiere hacerlo, porque obviamente es arruinar sus domingos. Claro. Pero si vas todos los domingos, cosas se te quedan, cosas se te pegan, aunque no quieras, aunque quieras detenerlo. Entonces me imagino que al joven Jerry Siegel y Josh Schuster les pasó exactamente eso. De tanto escucharlo, pues no les quedó más. Fíjate. Y sin querer a un nivel subconsciente lo pusieron. Y lo curioso es cómo ellos lo ponen, cómo se les ocurre, y cómo las próximas generaciones de escritores agarran ese pedacito que ellos pusieron y lo van creciendo, creciendo, creciendo, hasta que llegas con 20,000 imágenes y 20,000 textos o subtextos dentro de algo tan simple como nomás ponerle él. Así es. Eso me encanta. Ponle él, Rafael, Miguel, ¿qué será? Samael. Israel, Samael, o sea, todos terminan siempre aprendemos algo nuevo aquí en Comic Manía. Sí. Cada vez que los invito a ustedes aprendemos algo nuevo en Comic Manía. Yo también aprendo mucho. Ah, qué bien. Con ustedes. Pero también algo que estabas mencionando acerca del Santo Grial. Sí. Para las personas que no saben, es una copa, en inglés es cup, ¿cómo se dirá? Una copa que recibe la sangre de Jesús cuando él está crucificado. Así es. Y curiosamente, aunque es la muerte de Jesús, su sangre es la vida. Y el Santo Grial es la vida personificada, ¿no? Sí. Básicamente. Y lo curioso es que de alguna manera u otra, lo que está pasando con Superman es que él es el Santo Grial de Krypton. Exacto. Es el Santo Grial. Porque llegó de Krypton, porque cayó aquí en la Tierra y porque tuvo que ser educado aquí con las leyes de aquí, pero con un poder superior a los de aquí. Y no entonces solo, empiezan los problemas para él. Y no solo por eso, porque él tiene dentro de su cuerpo la vida de Krypton. Todos los códigos de los niños no nacidos aún en Krypton los trae él en su sangre. ¿Qué es lo que quiere Zor, no? Es lo que va en busca, porque él se llevó todo eso. Supuestamente Krypton en la película queda destruido, ¿no? Entonces él se lleva todo eso. Sí, que también me gusta que hay un mensaje ahí. Es un mensaje muy obvio, es un mensaje muy americano, pero muy, muy de hoy. Que es, si consumes todos tus recursos naturales, eventualmente tú vas a destrozar tu planeta. Uh-huh. Y lo que pasa con Krypton, originalmente eran colonizadores, colonistas, se iban a las estrellas a buscar nuevos mundos, a crear nueva vida. Y llega un momento en que ellos se cierran esas puertas y empiezan a autoconsumirse. A tal nivel que los niños nacen ya con algo, ya predestinados a hacer algo. Si necesitan trabajadores, nacen para ser trabajadores, líderes o científicos. Los niños nacen ya predestinados a hacer algo. Ellos no tienen la capacidad de escoger. De decidir, exacto. Y empiezan a consumir sus recursos naturales hasta que destruyen el planeta. Y se tienen que ir a otro lado. Y la única persona que lo nota no son los religiosos, no son los líderes. Es el científico que dice, eso está mal. Que es más o menos lo que pasa aquí en la Tierra, ¿no? Que los científicos nos dicen, señores, estamos destrozando la Tierra. Y mucha gente, los gobernadores dicen, no importa. No pasa nada. Siguen haciendo hoteles, siguen haciendo grandes construcciones a las orillas del mar y luego se inundan. Y ¿por qué nos inundamos? Bueno, eso es increíble porque, fíjate, en la película se ve clarísimo cuando este niño es mandado al otro planeta y llega a la Tierra y bueno, ya no sabemos dónde cayó exactamente esa, ¿qué será? Una piedra, esa nave, ¿no? Es una nave. Sí, cae en Kansas, pero al inicio no lo sabemos. Poquito a poquito lo vamos revelando. Que también es algo muy curioso, que también sucede en la Biblia, si estoy en lo correcto, porque yo mi Biblia no la leí muy bien. Pero vemos la historia de Superman, de Jesucristo cuando es niño. Así es. Y después. ¿Desaparece? Y después desaparece y vuelve a aparecer. A los 33. Y más o menos pasa esto en la película. Vemos su cuando está naciendo, cuando su papá lo lleva en esta gran, larga jornada y llega a un lugar, corte A, tiene 33 años. Así es. Es igualito, ¿no? Sí, porque es el proceso del padre terrestre en que lo empieza a educar, a ambientar a la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces todo ese proceso de aprendizaje, el mismo que llevó Jesús cuando se lo llevan a aprender las diferentes doctrinas, ¿no? Uh-huh. De la tierra y regresa a los 33, pero todo ese periodo está perdido. Uh-huh. Nadie sabe qué pasó, ¿no? Regresa a los 33 y creo que es lo mismo que pasa con Superman, y sobre todo cuando se eleva, ¿no? Uh-huh. Cuando vuela por primera vez. Exacto. Que es muy curioso, ahorita que estás mencionando, Jesucristo se va por todos estos años a aprender a usar sus poderes, a aprender algo de sabiduría para poder hablarle a la gente y guiarlos a este nuevo camino. Y más o menos eso es lo que hace Superman. Dice, no puedo quedarme en Kansas, tengo que buscar un camino diferente, pero tengo que seguir las órdenes de mi papá y no descubrir quién soy o no revelar quién soy. Entonces empieza a ayudar a la gente de manera anónima, pero siempre ayudando a la gente. Siempre sin importarle si ven su rostro o no, porque lo más importante es salvar la vida a la gente. Y pero también lo importante para don Carlos es después uh-huh. los mensajes que empieza a recibir del padre. Uh-huh. Que ahí ya hay otra situación, porque el padre empieza a ser como un, ¿qué te puedo decir? Como un espíritu, como un espíritu santo, como un... El padre verdadero. El padre verdadero. Uh-huh. Sí, Yorel. Así es. Entonces ahí es donde empieza a recibir toda esa información que lo vuelve a traer a su planeta, uh-huh. a los orígenes. Y entonces él tiene que luchar, tiene que ver con lo que él aprendió en la Tierra, con lo que tiene que aplicar y con lo que aplica de lo que aprendió en Krypton. Y sabes que es algo muy curioso, que a veces cuando nos olvidamos cuando leemos cómics y todo eso, dos de los más grandes superhéroes, o de hecho tres de ellos si contamos al Hombre Araña, son huérfanos. Superman, Batman y el Hombre Araña, todos perdieron a sus padres. Uh-huh. Y en el caso de Superman, lo que aprovechan en esta película y también en los cómics es que, a diferencia de todos los demás, el Hombre Araña y Batman, cuando pierden a sus figuras paternas, cuando pierden a sus guías, no los pueden resucitar, no pueden volver a hablar con ellos. Uh-huh. Y lo padre de Superman es que puede tener estas pláticas con su padre, y lo más importante es saber quién es. Una de las cosas más importantes de cualquier ser humano es saber quién soy. De hecho, lo dicen en la magnífica y brillante película llamada El Sorprendente Hombre Araña, The Amazing Spider-Man, cuando dice la maestra del Hombre Araña, dicen por ahí que hay 7 historias. No es cierto, solo hay una. Y esta es quién soy. Si no sabes quién eres, no puedes ir hacia adelante. Lo padre de la magnífica película llamada El Hombre Araña, o esta nueva versión del Hombre Araña, dirigida por Mark Webb, es que el Hombre Araña primero busca la venganza. Es Peter Parker buscando la venganza disfrazado, porque lo que quiere es atrapar a la persona que mató a su tío. Pero es solo literalmente un ángel de venganza, no es nada más. Y cuando Sal rescata a un niño, no por beneficio de él, sino por beneficio de la familia, y le entrega el niño al papá, y ve al padre abrazar a su hijo, y dice, es algo que yo jamás tendré, porque mi padre está muerto, y mi figura paterna, el tío Ben, murió por mi culpa. Dice, ¿sabes qué? Tengo que buscar otra misión en la vida. Y le pregunta el señor, ¿quién eres? Y él no dice, soy Peter Parker o soy el ángel. Dice, soy el Hombre Araña. Y en ese momento ya no busca la venganza, porque entiende que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Lo mismo pasa con Superman. En esta película él no sabía quién era, no tenía identidad. Por eso hay ese momento que a mí me encanta, que Superman reacciona, o Clark Kent reacciona de manera violenta con el papá, o de manera agresiva con el papá, porque su papá le puede contar muchas cosas, pero lo que no le puede contestar jamás es quién soy. Y cuando finalmente su padre dice, yo soy Jor-El, soy tu padre y tu nombre es Kal, de la casa de él, ¿no? Y él sonríe. La casa de él, ahí está. Y él sonríe y dice, Kal-El, ya tengo un nombre, ya tengo una identidad, puedo irme hacia adelante. Claro. Eso lo mismo pasa en la película del 78, uh-huh. con Christopher Reeve, y a todo el mundo le encanta. Pero lo hacen en esta película, no, qué tontería, qué estupidez. Y, ay, Dios mío, me alteran de vez en cuando mis escuchas, o algunos de mis amigos. Pero bueno, es que muchos de ellos, yo siento, que ven algo tan hermoso y no lo pueden creer. Se rehúsan a creerlo. Entonces es cuando ves algo tan glorioso, algo tan hermoso, que dices, no, no, no, no puede ser cierto. Y te ciegas. Pero no es culpa de la película, es culpa de ustedes que se ciegan a tanta hermosura. Acéptenla, déjenla entrar. Como alguna vez lo he hecho yo y todos ustedes. Por decir, lo mismo pasó con la película de El Caballero Oscuro Asciende. Uh-huh. La película anterior que dirigió el escritor o co-guionista de esta película, que es Christopher Nolan, que es un hombre muy culto. Es un hombre que sabe muchas cosas. Pero bueno, algo que también me gustaría hablar, ya para profundizar un poco, Michael Uslan, un hombre brillante, que desafortunadamente ya no está muy, como que ya no oyes mucho de él, pero él fue el productor o él fue el que peleó para producir una película de Batman. Y también porque él fue gran fan de Batman en todas sus iteraciones, todos sus cambios, y quería de alguna manera borrar la imagen que todos teníamos de Batman, de la serie del 66 con Adam West, que es un Batman gordo, etcétera, etcétera, ¿no? El Batman panzón. El Batman panzón, wow. Panzón y cabezón. Horrible. Sí, no, es, no hay como ayudarlo. Curiosamente, Robin, Burt Ward se ve increíble, pero Adam West y da pena ajena, ¿no? Pero en el caso de Michael Uslan, él trata de hacer todo lo posible por sacar una película de Batman, y de hecho él ha sido el productor de todas las películas que han salido, y en algunos casos han sido muy buenas, como la de Tim Burton, que la historia es una basura, pero visualmente es un logro, visualmente es preciosa. Sí, pero... Yo sé, bueno, que te gusta, no sé, pero la historia es muy mala, pero visualmente no te voy a poner un pero. Visualmente Tim Burton creó una ciudad totalmente gótica y un héroe gótico. Entonces nos borró para siempre. Igual nuestra no imagen. Me encanta. ¿No te encanta? No. Pero solo Nolan me cautivó. Bueno, es que Nolan, o sea, estamos hablando de otras cosas, son palabras mayores. Y no. Igual él produce las películas de Nolan. Y curiosamente, como les estaba comentando hace unas semanas, Michael Uslan es una de las primeras personas que decide hablar de los cómics a un nivel universitario. Y cuando va a proponer su idea con la persona de la universidad, de que quiere crear una clase que es el estudio del cómic como mitología o la mitología moderna, el señor que está ahí a cargo de la universidad se ríe de él. Dice, son idioteces, ¿cómo te vas a poner a hablar de la mitología y los cómics? No tienen nada que ver uno con el otro. Entonces el Michael Uslan le dice a este joven que le cuente la historia de Moisés. Y le cuenta la historia de Moisés. Entonces le dice, ahora cuénteme la historia de Superman. Y le cuenta la historia de Superman y dice, ok, ¿puede empezar el lunes a dar la clase? Pues tiene razón, hay muchas similitudes. ¿Nos podrían contar ustedes la historia de Moisés para todas las personas que están... Ah, claro. Porque no la saben. Sí, bueno, pues resulta que... Te cuento la verdadera historia, la que quieren oír todos. Pues, ¿qué te parece si nos cuentas la que todos conocemos y después nos das el detrás de las escenas? Sí, detrás de escenas, ok. Bueno, resulta que Moisés es un hijo que se encuentra una princesa, la princesa Timetis, se la encuentra un moisecito en el río Nilo. Timetis, es un bebé todavía y lo sí, y lo mandan a través. Sí, Timetis es una princesa egipcia, hermana del faraón. Ajá. Obviamente, en ese tiempo, Egipto era un gran país, un país con muchísima riqueza, con muchísima sabiduría, con muchísimo poder. Y la princesa Timetis, pues, un día, nadando en el río junto con sus doncellas, oyen a un bebé que llora y entonces se acercan a un lugar, se encuentran en un, uh-huh, en un Moisés, o sea, en una cuna de bebé, a un niño. Entonces, ahí, ese niñito que encuentran, se lo llevan al palacio, lo cuidan y ella lo presenta como el niño que se encontró en el Nilo. ¿Okay? Okay. Entonces es un niño que no sabemos quiénes son sus papás, apareció de repente y se lo llevan al palacio para que tenga una educación maravillosa de príncipe, porque uh-huh, finalmente va a vivir ahí. A la vez pues tiene un primito que supuestamente de acuerdo a la Biblia debe ser Ramsés, de acuerdo a la historia de Seti I. Pero resulta que este pequeño pues es educado como un príncipe con los mejores maestros, los mejores sacerdotes, que en ese tiempo eran magos, y pues el niño aprende muchísimo. Uh-huh. Con el tiempo se dice que él genéticamente va recordando que tiene un pueblo a quien salvar. Ese pueblo es el pueblo judío. Okay. Nadie le ha dicho que es judío, absolutamente nadie, pero él siente que es judío. Y resulta que empieza a observar los malos tratos que tienen todos los egipcios en contra de los judíos. Porque resulta que los egipcios, según esta historia, explotan demasiado a los judíos que han llegado de otros pueblos, que se han instalado en Egipto. Uh-huh. Y ahí pues les han dado unas tierras para que los trabajen, pero los tienen como esclavos, entre comillas, porque la esclavitud no era precisamente física, de que los golpeaban para hacer pirámides, los golpeaban para sembrar. Su esclavitud más bien era que estaban muy adheridos a las costumbres profanas, a mucha vida social, a mucho alcohol, a mucho... Uh-huh. Pues muchos dioses, demasiados dioses, y eso Moisés veía que no era bueno, uh-huh, así dice la Biblia, ¿no? No era bueno para los demás, okay, y menos para Dios. Entonces Moisés decide, en una de sus tantas meditaciones que tiene él a solas en el desierto, siente que Dios le habla. Bueno, la historia dice, Dios le habla. Uh-huh. Y entonces cuando Dios le habla, le dice que tiene que salvar a todo su pueblo, porque es el pueblo elegido, para que se vayan a buscar la tierra prometida. Uh-huh. Y bien, Moisés empieza a convencer a los más cercanos a él de que tienen que sacar a todos los que son judíos, o como les llamaban en ese tiempo, cananeos o hebreos, los tienen que sacar precisamente de Egipto y los tienen que llevar por el desierto para entregarles la tierra prometida. Entonces Moisés se enfrenta con el faraón, que es su primo, se enfrenta con toda la sociedad egipcia y pide muchas veces al faraón que los deje salir. El faraón no quiere, hasta que por fin... Moisés habla con Dios y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar para que el faraón les dé la oportunidad de salir huyendo o corriendo o como se pueda de ahí. Entonces Dios le manda 10 plagas a todo el pueblo egipcio. Uh-huh. Son 10 plagas, déjame ver si me acuerdo, de haciendo memorial. Una de ellas es la plaga de las langostas. Claro. Otra es la de las, están los sapos, las ranas que cayeron, sapos que cayeron. Uh-huh. Otra es una lluvia de sangre. Y pues que los peces mueren o por la sangre que había en el río, sí, ¿no? Sí, y también no hay suficiente alimento. Uh-huh. Hay una granizada terrible. Claro. En Egipto no graniza, ni llueve. Entonces, cuando cayó una granizada, pues era un castigo de Dios. Uh-huh. Le salieron llagas a todos los egipcios. Todo uh-huh. esto iba contra los egipcios, no contra los hebreos, ni judíos, sí, claro. ¿Ok? Y resulta que, bueno, les suceden muchas plagas. Y la última es cuando llega el ángel exterminador. El ángel exterminador es precisamente un ángel enviado por Dios, en donde le dicen al faraón que si no deja salir a los hebreos, cananeos o judíos, entonces se van a morir todos los primogénitos de Egipto. Uh-huh. Obviamente el faraón no cree, pero Dios le dice a Moisés que tienen que poner una señal en las puertas, todos los judíos, una señal con sangre de un cordero. Tienen que matar a un cordero, el que no tenga ninguna sola mancha, tienen que sacar la sangre del cordero y con esa sangre marcar en la puerta una letra, uh-huh, que de hecho es la letra G. Es Yod G, bueno, sí, es la letra G, que es como una puertita. Ajá, ajá. Tú sí te la sabes, ¿verdad? Más o menos. No, pero algo que quería ahorita interrumpir cuando estás hablando del ángel exterminador que va, que manda a Dios a matar a todos los primogénitos de Egipto. Sí. Dato curioso, él también es un superhéroe, se llama Es el Espectro, creado curiosamente por Jerry Siegel, el creador de Superman, como hombre judío. Y la cosa es que él es la ira de Dios, el espectro es la ira de Dios, que se tiene que unir con un espíritu humano para calmar su ira, uh-huh, y para poder juzgar a la humanidad de manera correcta. El espectro, okay, está aquí para juzgar a la humanidad. Ok, pues es el ángel exterminador. Exacto. Y a ese ángel hay que tenerle miedo, porque de veras cuando llega, mira, no perdona a nadie. Uh-huh. Bueno, pues resulta que llega el ángel exterminador. ¿Sí? Llega el ángel exterminador y mata a todos los primogénitos de los egipcios. Uh-huh. Obviamente mata al... El primogénito siempre es el hijo número uno. Exacto. Y mata al hijo del faraón. Entonces el faraón, uh-huh, se angustia y dice, es que esto sí va en serio. Y entonces les da permiso de que se vayan. Entonces se van todos los judíos. Moisés les dice, solamente llévense lo indispensable. Y en ese momento de que solo llévense lo indispensable, es una cena que todavía se realiza en la ritualística judía. Es precisamente la cena como ellos creo que le llaman el Pasaj o Peshach. Ajá. Y tienen en inglés es Passover. Ajá. Tienen que pasar, es eso, por el perdón, por el irse, por llevar únicamente lo indispensable. Sin embargo, tú ves en las películas que llevaban unas carretas grandísimas, que llevaban todo el oro y se llevaban las camas, o sea, se llevaron todo. Y durante 40 años se tienen que quedar en el desierto. Uh-huh. Entonces Moisés ya no sabe qué hacer, llegan hasta el monte Sinaí, ahí se establecen abajo y entonces él se sube a meditar al monte Sinaí, ahí medita y recibe información de Dios. Y les dice, tú les tienes que dar las tablas de la ley porque eso no entienden nada, pero vas a tener que esperar mucho tiempo. O sea, los 40 años se tienen que quedar todo ese pueblo en el desierto sin un lugar establecido, o sea, en la total pobreza. Obviamente Moisés se angustia porque qué va a hacer con tanta gente, o sea, muriéndose de hambre y todo. Durante tantos años. Durante tantos años, entonces es ilógico que puedan sobrevivir. Pero lo que quería Dios es que pasara toda una generación para que se les quitara y se les borrara todas las malas costumbres que habían aprendido en el pueblo judío. Las malas costumbres pues eran vivir Dios no en el juega. Mundo material, sí, no juega. El asunto es que se pasaron 40 años en el, sí, desierto y Moisés subía todos los días al monte Sinaí a hablar con Dios y Dios lo regañaba y Dios le decía que no había hecho bien las cosas. Moisés bajaba con una información que Dios le había dado, uh-huh, y los demás no le hacían caso, no le escuchaban, le reclamaban que se querían regresar, que querían volver a adorar a sus dioses. Y bueno, una vez que subió, baja y se encuentra con que están adorando al becerro de oro. Claro. O sea, al que adoraban antiguamente en Egipto. ¿Qué es lo que tenían? Ese tipo de costumbres había que quitarlas. Había que quitarlas. O sea, no había que adorar a tantos dioses. Egipto llegó a tener 3,000 dioses. Y cada uno tiene una mitología. Así es que nunca voy a acabar. Una de ellas es Ra. Sí, el programa de ustedes puede continuar eternamente. Curiosamente, sí, hay... Y más de 300,000 superhéroes, villanos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, oye, Comic Manía también seguiremos tiene. Seguiremos siendo viejitos. Larga vida. Siguen apareciendo. Y seguiremos hablando. Sí, y cada X cantidad de tiempo viene algo que reorganiza todos sus orígenes. Entonces, tengo otras cosas que hablar. Pero a la hora de hacer el programa, déjame decirte, es tan difícil. Wow. No, déjame decirte, ahorita que hablemos de Flash y Linterna Verde, tengo que hablar del Flash y Linterna Verde de Tierra 1 y de Tierra 2. Y eso va a causar problemas como no tienes idea. Pero nos estabas diciendo... cada bueno, vez que... el caso es que Moisés cada vez que bajaba, pues se encontraba con que esos ya estaban adorando al becerro de oro, ya estaban borrachos, ya estaban haciendo una orgía. O sea, cosas, cosas así que dices... Decía él, ¿cómo les voy a quitar estas costumbres? Claro, que de hecho, creo que si se observa, es el mismo problema que hay hoy en día. Que hay hoy en día, sí, es así. Exacto, es que... la materialidad, sí, bueno, la superficialidad, o sea... O sea, no hay un orden en donde te lleve a la espiritualidad, al unirte con Dios, se nos ha olvidado. Pero bueno, Moisés, pues subía, bajaba, y rompió las tablas y le decía a Dios, es que nadie me hace caso, es que no puedo hacer más, hasta que un día... Dios le dice, ok, entonces como ya te queda poco tiempo de vida, elige a los 70 más sabios de tu pueblo y súbelos aquí para que yo les explique las cosas. Entonces Moisés baja con los 70, digo, sube con los 70 más sabios, que serían los ancianos, que no eran tan ancianos, pero bueno, eran los más sabios. Y Dios les platica todo lo que tienen que hacer. Entonces Moisés muere sin la oportunidad de haber llevado a su pueblo a la tierra que les habían prometido. Él nunca llegó a tocar lo que ahora conocemos como Israel. Entonces él se quedó ahí, lo entierran en el monte Moab, que está en Jordania, y bueno, no, perdón, en el monte Nebo. Y pues ahí se queda Moisés. Entonces todo lo que él había explicado a estos sabios, con el tiempo lo tienen que seguir, hasta que bueno, con el tiempo llega David y después Salomón, y bueno, ya se establecen más en un orden concreto y positivo, porque pues Moisés, por mucho que hizo, no podía con ese pueblo mal educado. Es que algo muy curioso de aquí, lo que nos estás contando, es cómo esta persona, en este caso Moisés, es el elegido, que en este caso sería igual Superman, es el elegido por poderes más fuertes de él tener, ya sea poder o conocimiento más que los demás. En el caso de Moisés, además de tener más conocimiento porque hablaba directamente con Dios, también tiene poderes mágicos. Sí, de hecho, hay dos o tres momentos que se tiene que enfrentar contra algunos de los magos de Ramsés, para que de esa manera poder ganar la libertad de su pueblo. Ajá, lo mismo sucede con Superman, y eventualmente Superman, al igual que Moisés, tiene que guiar a la gente a un nuevo camino. Pero lo curioso es que él nunca va a poder terminar, entonces lo que tiene que hacer es dejar a un grupo. A los demás para que lo terminen. Y es muy curioso porque también eso sucede de alguna manera u otra, porque Superman deja un legado, está súper chica, está súper perro, está súper chango, está súper boy, está todo como que esta familia de héroes que lo van a seguir. Y curiosamente también en el caso de Superman siempre ha tenido muchos imitadores. Está el Capitán Marvel, que es el que más me gusta, el que grita Shazam. No voy a gritarlo ahorita porque no quiero asustarlos, pero lo grito todo el tiempo en Comic Manía TV y causo graves problemas con el audio, déjenme decirles. Y también está el personaje de Supreme, está el personaje de Mr. Majestic, está el personaje de Miracle Man o Marvel Man, como lo quieran ver. Entonces Superman siempre tendrá como que sus imitadores, que de alguna manera u otra termina haciendo lo mismo que hace Moisés. Tiene que buscar a gente que él lo emule. Y algo muy curioso de la historia de Moisés, al igual que la historia de todos los héroes y dioses griegos, es que son increíblemente imperfectos. Lo que me encanta de la versión de Superman que vemos en Man of Steel es un hombre que está aprendiendo a ser héroe. Está dando su primer paso en el camino heroico, en la jornada heroica. No puede ser perfecto desde un inicio. Desafortunadamente en los cómics nos acostumbraron que Superman es totalmente perfecto. Es omnipresente, es omnipotente, es omnitodo. Y eso está mal. Sí. Exacto. Okay. Y en este caso, pues más o menos su padre, Jor-El, tiene todos esos conocimientos y es perfecto tanto en cerebro como en físico. Porque si lo vemos en las escenas de Krypton, él conoce todo, sabe más que todos los demás. Y además, a la hora de enfrentarse a varias personas, él siempre gana. Y de alguna manera u otra permite su muerte para llegar a un estado mayor, más o menos lo que pasa en Star Wars, con Obi-Wan Kenobi. Con Matrix, con Neo. Exacto. Pues sí, que permite más o menos su muerte para llegar a un lugar más cerebral, a un lugar más espiritual. Lo mismo que hace, como tú, lo que hace Neo cuando se une con las máquinas en Matrix, lo hace en Jor-El cuando permite su muerte para quedar todo grabado en el USB de Superman. Eso está maravilloso. Y también en esa muerte también se aparece a Sorcerer, ¿recuerdas? Y también empieza a entablar una conversación con él casi al final de la película. Y entonces tanto tiene conversación con su hijo, con Kael, como tiene conversación con Zod. Con Zod. Zod. Sí, sí. Exactamente. Pero es muy curioso también, tú notas que cada vez que su hijo escucha sus enseñanzas, tiene la mente abierta, los oídos abiertos y quiere saber más. ¿Y qué es lo que hace Zod? Lo borra, lo apaga de su mente. Dices, te voy a borrar para que nunca vuelvas a aparecer, porque no quiere escuchar la razón. no quieren escuchar que no puedes matar a todo un pueblo para darle vida a otro pueblo, que es más o menos lo que estaba sucediendo en Egipto, que un pueblo estaba arriba por estar pisoteando a otro. El judío, así es. Y no puedes tener una vida o una sociedad de esa manera. De eso termina pasando en Roma también, cuando los romanos habían subyugado a todo el mundo. ¿Sabes una cosa? Ahí va algo que se llama soberbia. Y eso parecía mucho... Exactamente. Tenía una soberbia impresionante, sabía que era el mejor, se sabía todopoderoso, y su soberbia no le permitía pensar o razonar a cómo pensaba el papá. ¿Cómo se llama? John Van Kent o Jorel. Jorel, ajá. Sí, porque el papá estaba pensando para el bien de toda la humanidad, o de, en este caso de todo Krypton, de toda su raza. Él estaba pensando como que la manera más directa. En cambio, lo que estaba tratando de hacer Jorel era rescatar a todos, si era posible. Y en el caso de con su hijo era mandarlo para que él aprenda de la humanidad aprenda de él, y juntos vayan de la mano hacia adelante. Y podían rescatar a Krypton, obviamente. Tiene todas las herramientas para hacerlo, pero a su tiempo, cuando puedan convivir con los seres humanos, no para tomar control de la Tierra. Es algo que también me encanta, que es algo que vemos también constantemente. Hijo, y nos tenemos que ir a nuestro primer corte, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Pero ¿se pueden quedar con nosotros un ratito más? Porque yo me estoy divirtiendo. ¿Tú cómo estás, Nicolás? Súper informado. ¿Sí? Porque casi no has hablado. Pero es que no tengo nada que hablar. O sea, estoy muy atento a la historia y todo. 8 meses y aparte vengo con el jet lag. Así, 22 horas al aire, ¿no? Sí. Y más fue muy bonito. Porque más 7 horas en espera en el siete, París. 7 horas de espera en París, en el aeropuerto. Te sentiste como Tom Hanks en la película de La Terminal, ¿verdad? No. Sí, algo parecido. Ra, ¿cómo estás tú? Tu primera aparición aquí en Comic Manía. ¿Qué te parece? Bien, agradable, tranquilo. Bien. ¿Sí? Esas historias me imagino que creciste escuchándolas todos los días. Sí, desde por eso le dicen Ra. Ah, claro. Yo iba a las clases de mi madre cuando ya tomaba clases de astrología, de egiptología, y pues aprendí tanto de eso. De cábala. No, es que es muy curioso, ¿no? Porque tu apodo es Ra, ¿no? Y curiosamente es el dios del sol, si estoy en lo correcto, de los egipcios. De egipcios, perdón. Y curiosamente, en el caso de Krypton, el ser que adoran o el dios que adoran es Rao, que es representado por el sol rojo de Krypton. Que de hecho le estaba comentando a tu mamá y Alfredo hace unas semanas que en el caso de nuestro buen amigo Jor-El, su traje original era totalmente verde y tenía el sol rojo de Krypton como su cresta. En vez de ser el símbolo de Superman, la cresta era el sol rojo. Y fíjate, astronómicamente un sol rojo es un sol que ya está a punto de morir. O sea, ya es viejo. El padre está a punto de morir, Krypton está a punto de morir, toda la raza kryptoniana está a punto de morir, pero queda una esperanza y obviamente es Kal-El. Qué bonito. Qué bonito cuando hablamos con todo se une, todo se une. Sí, es algo muy importante porque una de las cosas que yo hago cuando hablo con mis amigos, como Nicolás en este caso, que es igual de ñoño que yo cuando viene a los cómics, no tengo que justificar el por qué me gustan los cómics. Nos podemos hablar y los dos sabemos por qué son magníficos los cómics, pero cuando tengo que hablar con ustedes, que son personas que obviamente no son tan ñoños como yo, afortunadamente, o en el caso de Rack, yo tenía que convencerlo de que Comic Mania TV tenía una audiencia, pues no puedo llegar a decir, bueno, es que a mí me gusta Batman porque es la onda. No tengo que dar, no, es que... No, es que la, aves. La verdad, sí, es cuando que... yo te oí, dije, los cómics son en serio. Y son cultura. Y no, exacto. Entonces, hay que. Sí, por y eso. No me había dado cuenta. Y ayuda mucho para poder ligar niñas porque dicen, ah, mira, no es un idiota. Tiene el símbolo de Superman, pero tiene un significado detrás. Qué bonito. Déjame decirte algo, Carlos, también. Dime. Ahora que fuimos a ver la película, hay dos puntos. Tú vas a ver la película y la vas a ver sin este conocimiento. Pero ya cuando empiezas a ligar las cosas, ¿sí? Se hace una película interesantísima. 3 horas se te van rapidísimo. Sí. Porque empiezas a ver significados, empiezas a ver acciones, empiezas a unir esa cadena de personajes y les empiezas a dar una visión muy diferente. Entonces se convierte, aparte en una película, sí puede ser divertida, lo que te gustan los cómics, etcétera, también una película muy cultural. Empiezas a ver muchos, super muchos cultural. Mensajes. Entonces lo que nos pasó lamentablemente ayer ya, y queríamos ir a volver a ver la película porque la vimos una vez, la queríamos volver a ver para estar más frescos, lamentablemente por condiciones de horario no nos permitió, pero realmente te quedas con eso. Entonces cuando sales le empiezas a platicar. Entonces vamos a ver, oye, este ay, no era sí, malo, sí. Este sí era malo, este así, este pensaba así. Y empiezas a unir todas esas eslabones y resulta que te traes una información impresionante y dices, bueno, el que le escribió sabía de todo esto. Sabía por de Sumerio, cierto, sabía de todo. Cuando antes de irme, espérame. No, por favor. ¿Me recuerdas favor, que te hablé de los 27 sentidos que los seres humanos tenemos y claro, que tenemos perdidos 22? Ah, no. Entonces, ¿cómo Superman si los tiene? Y los activa toditito, si nosotros no podemos, pero están en nosotros, ¿ok? Ah, mira eso. Ese es un punto importante, ya se me olvidó el otro, pero bueno. No importa, pero okay. Bueno, tenemos que ir a un corte musical. Desafortunadamente yo ya venía preparado para ponerles algo de NSYNC, tal vez la de pop, o posiblemente algo de Belinda, que está cantando muy, muy lindo. Pero desafortunadamente la semana pasada puse una... Sí, la semana pasada puse una canción de NSYNC seguida por una canción de Backstreet Boys. Lorda me informó que empezamos con más o menos un buen nivel de audiencia y terminamos casi en, ¿qué? ¿10? ¿Más o menos? ¿Cero? En cero. Terminamos en cero cuando sonó la segunda canción. Entonces Lorda me ha prohibido de manera tajante jamás volver a poner una canción o programar una canción que yo haya escogido. Entonces, damas y caballeros, hay varias opciones. Lorna va a escoger la música. También los invitados pueden escoger la música. Perdón que te interrumpa. Dime. Pero hace un rato dijiste que yo podía poner orden acá. Tú, pues, claro que bueno, sí. Bueno, esa es una de las cosas que puedo hacer. Mira, ves, exactamente pasó lo mismo con Batman y Nightwing. O sea, empezaron muy buenos amigos y pues Nightwing dijo, ¿sabes qué, Batman? Párale de ahí, porque yo soy mi propio hombre. Pero bueno, con todo esto es, Lorna, tienes una canción, claro, que según tú es mejor que Backstreet Boys o Belinda. Claro. Voy a poner a AC/DC con Highway to Hell. Es que me la piden mucho, Highway to Hell. Y yo la pruebo. ¿Ya ves? ¿Ves? Era mi amigo. Es una de las, por ejemplo, míralo así, es una de las canciones del soundtrack de Iron Man 2. Bueno, ok. Me has convencido. Hay que subir el rating y bueno, dejemos a Lorna. Pues olvídate de subir el rating, hay que tener rating. Lorna, vámonos con esta canción y regresamos con un poquito más acerca de la mitología, de los cómics, de Superman, Man of Steel. Y obviamente, si tenemos preguntas, Lorna las leerá en este momento. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Look at me, I'm on my way. speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Superman, Man of Steel, Superman! Superman, rocketed to Earth as an infant when the distant planet Krypton exploded. And who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for the Daily Planet, fights a never-ending battle for truth, justice, and freedom with superpowers! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es... Perdón, Lord, ¿me puedes poner un poquito de sexy back? Porque es que si no escucho algo de mi música, no puedo de plano prenderme. A ver, ¿sabes qué? No te preocupes por buscarla. Yo tengo algo aquí, yo seguro tengo que tener algo aquí en mi celular. A ver, vamos a ver. Escuchemos un poquito de esto. Oh yeah, oh yeah, ajá, ajá. Oh yeah. Ajá, sí, ya lo estoy sintiendo. Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía. Un placer tenerlos aquí. Como siempre, muchísimas gracias a todos mis invitados. El bellísimo, iba a decir. Mi buen amigo Nicolás Palazzo, lo que se encuentra ahí junto a mí. Su nombre es Nightwing en este momento. La bellísima Lorda, que es lo que quería decir, obviamente. Mi buen amigo Ra, productor, director, Dios mío, editor además de Comic Manía TV. Muchas gracias por siempre estar y confiar en mí. En serio. Porque honestamente yo no creo que podría hacer todo lo que tú haces a nivel edición. Voy a hacer mi club. ¿De qué? De todos los que pasamos la Joy Experience. Sí, claro. O la Extreme Joy Moisés Experience. Eso. Tú y Lorna han tenido que aguantar demasiadas cosas mías. Porque Lorna, tú tienes que aguantar 2 horas y media aquí en el programa. Pero sí. ¿Cuántas son las sesiones de grabación? No, nos hemos echado casi hasta como... No. Las sesiones de grabación son como casi de 8 horas. Y la cosa es echar... Y hay que hacer repetición. Porque no me sale siempre la primera, déjame no decirte. No me digas. No, pero, yo pensé que sí. ¿Qué pasó? No, tampoco. A la 1, a las 2 y ya está. ¿Sabes lo que siempre me sale a la primera? Lo que nunca falla a la primera. ¡Shazam! Pero no hablemos de eso. Me gustaría darle la bienvenida, obviamente, también. Gracias por seguir con nosotros. Normalmente solo se quedan 1 hora. Qué bueno que se van a quedar un poquito más. Ustedes, cuando digan ya es demasiado, se pueden ir, obviamente. Pero muchísimas gracias por seguir con nosotros. Fede y Tere. Nuestra capa y nos vamos. A Tere y Alfredo, de La Mitología al Alcance de Todos, todos los miércoles de 4 a 5 acá en esta estación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdón si les ofendió demasiado mi necesidad de escuchar un poquito de Justin Timberlake. Pero honestamente, no me puedo prender con algo tan básico, tan algo tan ridículo como AC/DC. O sea, no me prende, no me dice nada. No como la hermosa voz de Justin Timberlake. No te perdono, pero continúa. No, déjame, si hubiera puesto algo de Justin Bieber, olvídate, el Shazam hubiera salido lo triple. Pero no hablemos de eso. Queremos saber si tenemos algunas preguntas. ¿En serio tenemos muchas preguntas, Lorna? Sí, tenemos muchas. La semana pasada hicimos algo que no pude creer que hemos logrado. Contestamos todas y cada una de las preguntas. Hasta que empecé a hablar mal del doblaje. Y bueno, no fueron preguntas, fueron como que entre comentarios y ataques. Y de hecho estaba hablando con un cuate, se me olvida su nombre en ese momento, perdón que no se me acuerde. Pero resulta que me dijo, ¿sabes qué, Joey? Mira, entiendo que no te gusta el doblaje, pero hay maneras de decirle a la gente que no te gusta el doblaje. No de la manera tan agresiva que tratas a tu audiencia, porque recuerda que sin tu audiencia literalmente no tienes a nadie. Le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Desafortunadamente yo soy muy, muy agresivo, ¿no? Cuando viene ese tipo de cosas, porque si algo no me gusta, nadie va a hacer que yo cambie de opinión. Entonces yo siempre digo, ¿sabes qué? Pues lo que tenemos que hacer es a ponernos de acuerdo para no estar de acuerdo e ir a lo próximo, ¿no? Pero a la gente no, porque me quiere convencer, pero tienen que entender una cosa. Tengo ya 25 años, entonces nadie me va... No entiendo la risa, mi querido Nicolás. No, me estaba riendo por un chiste, me acordé. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, yo a mis 25 años ya, mi manera de pensar ya está como que muy bien hecha. Entonces, tal vez reaccioné demasiado agresivo, pero es que tuvimos un pequeño debate, muy cortito. Pequeño, sí. Acerca del doblaje, y después como 20 personas empezaron a decir, no, es que estás equivocado, no, es que... Dije, mire, yo lo único que tengo que decir es lo siguiente cuando viene el doblaje. Y de ahí nos iremos ya a las preguntas. Es... Denme la opción de verlo como yo la quiero ver. Ah, claro. Afortunadamente vivimos en un mundo libre, hasta donde yo me quedé. En un mundo donde todos tenemos derecho de elegir cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Hay gente que, como, no sé, mi querido Nicolás, se da la libertad de comer lo que él quiera, ¿no? Porque obviamente está delgado y lo odio por eso. Pero yo, desafortunadamente, me tengo que controlar cada cosa que meto en mi boca porque puedo explotar de tan gordo que puedo llegar a quedar. Entonces, obviamente, yo tengo que elegir qué poner en mi boca y qué no. Y también debo tener la elección de ver películas como yo quiero. Si a ustedes les gusta verlas dobladas, me parece magnífico. Vayan a ver todas las películas dobladas. Se me hace divino. Pero a mí nomás denme un cine, donde sea que esté, ya sea en Santa Fe, o en Altavista, o en Naucalpan, donde vamos a hacer la grabación. Nomás denme un cine donde puedo ver la película como yo quiera y punto. Porque desafortunadamente cada vez me dan menos opciones y eso es lo que más me enoja. Y lo que más me enoja aún es cuando los papás llevan a sus niños de 3 años a ver la película en inglés, al único cine que la tienen en inglés, y los niños se la pasan diciendo a sus papás, papi, ¿qué dijo? Papi, ¿qué dijo? Y el señor se los cuenta. Ya me pasó 2 veces. Primero, en la primera película de Harry Potter, que el señor llevó a su hijo y a su hija y les contó toda la película, así se las leyó literalmente, en vez de llevarlos a las 20 otras salas donde estaba doblada. Y también me pasó, que esto fue horrible, unas monjas llevaron a toda la clase de segundo año o de tercer año. ¿De monjas? Bueno, sí, es una escuela de monjas, llevaron a todos los niños de primero o segundo año. ¿Qué vieron, El Exorcista? No, me hubiera encantado, para que se pusieran a llorar los malditos. No, fuimos a ver esta brillante película llamada... Ladies Night. No, no digas ese tipo de cosas, por favor, tenemos niños escuchando. No, fui a ver la de Escuela de Superhéroes, que es divina, en inglés se llama Sky High, es preciosa. Y los niños, pues son niños, se la pasaron platicando durante toda la película. 2 veces bajé a regañarlos y no lo hicieron hasta que les grité Shazam y ya los asusté y ya estuvo. Pero no hablemos de eso. Lorna, cuéntanos, ¿qué es lo que la gente en el Soho Chat nos está diciendo? Bueno, primero tenemos a Diego Izumi. Ajá. Que le está gustando muchísimo el programa, que quiere saber si hay app para Android. Y la de Android la está desarrollando Bionic Master. Ajá. Espero que pronto... ¿Espero que pronto? Espero que pronto esté lista, sí. ¿Para renovar la página cuántos fueron? 3 años? Ok, entonces esperemos que pronto esté la app de Android. Espero, pero hay app para iPhone, entonces iPhone, iPad y iPod. Entonces, ¿sí? Bueno, la pueden buscar. Y pueden reproducir directamente el sonido de tu radio online en cualquier celular, se escucha. Y no solo eso, también gracias, qué bueno que nos recuerdas de iTunes. Me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Leo, porque en serio se esmeró muchísimo y ya finalmente Comic Manía Radio ya está en iTunes, lo pueden bajar directamente a cualquiera de sus dispositivos de Apple. Entonces yo lo que voy a estar haciendo es constantemente poner todos los enlaces para que puedan bajar estos podcasts, y les pido, espero que lo hagan, no, nadie lo está haciendo, pero espero que lo hagan, que pongan ahí 3 estrellitas, 2 estrellitas, bueno, si en serio les late el programa, pongan 5 estrellitas, porque ahorita solo tenemos a 9 personas o 10 personas que han puesto las 5 estrellitas y nos califica iTunes como que no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos calificación. Entonces, si todos ustedes, por favor, se inscriben, se los agradecería. Aunque no bajen el programa de ahí, nomás inscríbanse y pongan, pues, si no les late el programa o no les late la música que yo pongo, bueno, no tienen que poner 5 estrellitas, pero pongan algo, porque ahorita haz de cuenta que no existimos en iTunes. Ya subí todos los programas a iTunes, desafortunadamente hay un pequeño error y solo los últimos 25 programas se pueden escuchar, pero bueno, de 25 a nada, yo creo que estamos bastante bien. Y ya con eso, Lorna, adelante. El micrófono es tuyo. Es la primera vez que los escucha Sandro Daniel Vargas. Un saludo. Que ahorita no me acuerdo bien de dónde es, ahorita que nos diga del país, porque nos dice que es la primera vez que escucha Comic Manía y que está súper chévere. Ah, muchas gracias. Entonces muchas gracias. Puede que sea venezolano. Ah, bueno. Chévere. Ahorita que me diga. Ah. Y después Ado, sin apellido. Por favor. O colombiano. Le da muchísimo gusto escuchar y dice que le da mucho gusto escuchar al compatriota Nicolás. Ah, mira eso, ¿ves? Oh. Y sabes que de hecho Ado Acereje, ay Dios mío, ¿por qué lo dije? Maldita sea, ya tengo esa estúpida canción en mi cerebro. Ok, me pide que hablara un poco de Tim Drake, por favor, mi querido Nicolás, no dejes que se me olvide hablar un poquito de Tim Drake. Y esto me encanta por cómo me pone. Alguien tan fan de yo como Batman debería de saber esto, pero desafortunadamente no lo sé. ¿Me podrías hablar de Tim Drake? Claro, con muchísimo gusto. Y un saludo a ti y a nuestros amigos los Indestructibles. ¿Algo más, Lorna? ¿Alguna pregunta para nuestros invitados de lujo? De hecho, se me acaba de perder la que tenía ahí. Pero Francisco dice, Man of Steel tiene un problema bien grande. A ver. La presentación del héroe no la hay. No hay ese momento épico donde se presenta a Superman y la gente se impresiona. Pues yo no lo necesito. Yo recuerdo un momento muy lindo que está todo el ejército en un campamento o en un espacio del desierto y Superman vuela sobre ellos y se les queda viendo y llega el general Swanwick y le dice, ok, ya tienes nuestra atención. ¿Qué más querían? O sea, y creo que es algo que podemos reflejar con los dioses del Olimpo y también con, en algunos casos, las imágenes de Jesús. las imágenes cristianas, que lo hemos visto muchísimas veces, cuando Jesús resucita y regresa de la muerte, aparece siempre flotando y debajo están todos sus seguidores. Y esto lo hemos visto en mil veces en imágenes de Zeus, que Zeus siempre le gusta estar por encima de todos y cada uno de sus seguidores. También lo podemos ver en las leyendas, obviamente, asgardianas o de los vikingos, que siempre Odín o Thor están por encima de sus seguidores. ¿Qué es lo que está haciendo Superman? Se está presentando ante ellos, sí, pero no es humano. No está pisando la tierra como ellos. Está volando sobre ellos diciéndoles, aquí estoy, pero cuidado, porque no soy como ustedes. Y más adelante ya baja, le agarra la mano a una humana y le dice, gracias por creer en mí. Porque él no podía presentarse ante nadie sin tener primero la aprobación de alguien de la tierra. Y la aprobación vino de una mujer, que es su contraparte, uno, y además también una mujer estudiada, una mujer culta, una mujer que indaga, no una mujer cualquiera. Ella es una reportera, es una mujer con cerebro, y es la mujer que lo descubre a él. Antes de que él se presentara, lo descubre la mujer. Entonces, todo ese tipo de cositas aparecen ahí. Si no las viste, bueno, es que tal vez estabas comiendo palomitas en ese momento, pero está clarísimo. O sea, yo creo entender qué es lo que plantea esta persona, pero creo que no es necesario. O sea, para este tipo de película hay que romper ciertas estructuras en el cine. O sea, no puede ser todo siempre igual. Yo siento que lo que él estaba buscando, y de alguna manera lo apruebo. Hay una escena muy bonita en la película del 78 con Christopher Reeve. Él habla con su padre por 12 años, entrena solo en la Fortaleza de la Soledad, y cuando ya está listo se pone el traje de Superman y elige una ciudad, en este caso Metrópolis, y va deteniendo todos los crímenes en Metrópolis. Uh-huh. Y el último crimen que él detiene son unos tipos que son unos ladrones. Logran robar un banco, se escapan en un yate. Superman llega y agarra todo el yate con los ladrones y los lleva al cuartel de policía y dice, hola, ¿qué tal, señor comisionado? Estoy aquí para ayudar. Y esa es como que su presentación, que está perfecto para el 78. Uh-huh. Pero imagínense esta escena en el siglo XXI, en el 2013. Mucha gente hubiera dicho, ¡ah, qué naco! ¡Ah, eso ya lo vimos! De hecho, pasó exactamente lo mismo en la película anterior a esta, la de Superman Returns. Bryan Singer, que admira a Richard Donner y las dos películas que él dirigió, bueno, de alguna manera u otra, aunque no termina de dirigir o termina de editar la segunda película de la de Superman 2, la termina Richard Lester, él es el que la inicia. Entonces es tan fan de lo que propone Richard Donner que la película de Superman Returns es una secuela en espíritu, y de hecho hay muchas escenas que de alguna manera u otra copia o imita total. Y hay ciertos textos que Superman dice literal en la primera película. Cuando rescata a Luisa Lane de caerse en un helicóptero, él dice, espero que esto no haya hecho que usted le dé miedo volar. Y cuando él rescata a toda la gente que está en un avión, dice exactamente lo mismo. Y mucha gente se burló de esa película porque imita a la anterior. Entonces, imagínense si no hubieran ido por otro camino en esta película. Entonces, bueno, es muy curioso. Fíjate que el caso de Luisa Lane en todas las películas, pues es una mujer, como dices, estudiosa, a lo mejor metiche, que siempre se anda metiendo donde no la llaman, pero ahí está. Tiene que ser por la profesión ser metiche, ¿no? Sí, claro, es, pues es una periodista, claro. Pero en esta ocasión, en la película, fíjate qué bonito, porque ella llega hasta el Polo Norte o hasta el norte de es el norte, ¿verdad? Es el Polo Norte. La Fortaleza de la Soledad se encuentra en el Polo Norte. Y bueno, cuando tú te vas a la mitología, las mitologías dentro de las ciencias ocultas, hay muchos mitos que todavía no se han contado ni se van a contar porque la gente no los cree. Uh-huh. Entonces, bueno, ni aunque fueran mitos, los van a creer. Dentro de, en el Polo Norte hay una entrada, hay una puerta muy secreta que se llama la Puerta de Agartha. Uh-huh. Uh-huh. Agartha es una ciudad que está adentro de la Tierra. Entonces, otra vez volvemos con la ciencia ficción y que eso no es cierto, pero... Uh-huh. Ellos se meten por esa puerta. Okay. Entonces, al meterse por esa puerta, se encuentran con esa fortaleza que tú dices, y ahí está toda las instrucciones que va a recibir Superman, pero el asunto es de que ella se da cuenta de todo. Y nuevamente volvemos con el asunto de las mujeres que se meten en lo que no les interesa, o se meten de más. Entonces, dentro del mundo de la cábala está otro mito que habla de una esfera, que es... Bueno, son 10 esferas dentro del árbol de la vida. Está la principal, que se llama Keter, luego sigue otra que se llama Hogma, y luego está Binah, que sería la energía femenina. Entonces se dice que Dios envía toda la energía a estas dos esferas. Dios sería la primera esfera, que es Keter, y luego a la esfera Binah, que es la energía femenina, se le considera como unas vasijas de energía, que no puede contener por tanta fuerza y la tiene que derramar. Entonces la mujer tiene como misión venir a derramar la información. Uh-huh. Gracias a la mujer que toma a Superman de la mano, está diciendo que gracias a ella se van a dar a conocer todos sus poderes porque ella está creyendo en él. Entonces volvemos a la mitología a lo mejor más oculta. La mitología de la puerta de Agartha, que está en el Polo Norte. Uh-huh. La mitología de la cábala, que dice una mujer es la que va a dar a conocer todo. Uh-huh. Y entonces de ahí se toma este escritor, sí, sí, para mí cultísimo, porque sí, encuentra, de hecho, cada imaginación son tres en ahí, la realidad. Es uh-huh. Christopher Nolan, Jonathan Nolan y David Goyer. ¿Qué los tres escribieron. Y bueno, los Christopher judíos. No, creo. Creo que David Goyer sí, pero los otros dos no. No sé exactamente qué sean, uh-huh. pero Christopher Nolan y su hermano Jonathan son brillantes y son muy buenos para encontrar imágenes. Uh-huh. De hecho, ellos son los que dirigen esta brillante película llamada El Origen, que es todo de los sueños, que es preciosa. Y obviamente la trilogía de Batman. Okay. Y son los David Goyer, Jonathan Nolan y Christopher Nolan son los responsables de estas grandes películas. Y yo siento que desafortunadamente mucha gente las ve y quiere un divertimiento vacío, como los Transformers, sí, o quiere ir a ver a la de Iron Man. Que las de Iron Man me encantan, las primeras del Hombre Araña me encantan. Pero lo padre de las películas de Christopher Nolan, y en este caso Zack Snyder es el director, pero los que hacen todo el plan de acción son los escritores, en este caso. Y la película de Superman la puedes disfrutar como un divertimiento total, verlo completamente superficial y divertirte, pero también tiene esta otra lectura. Sí, es como toda la vida. Tú puedes ver las cosas en diferente dimensión dependiendo uh-huh. de tu conocimiento. Claro. Dependiendo de tu curiosidad. Y entonces, bueno, vas y te comes tus palomitas y echas novio ahí, padre, ¿no? Pero hasta que, ahí. Sí, que está bien. La segunda, vas uh-huh. y comparas esta película con las anteriores y, bueno, ahí puedes tener muchas contrariedades o contradicciones con cuál fue la mejor. Claro. Y la siguiente sería, ¿y qué más te dice la película? Pero es que, no está para todos, fíjate. Sí, y eso es lo verdaderamente triste. Yo creo que no solo en México, en todas partes del mundo hay gente que no va al cine a pensar. Va al cine, como tú mencionas, a hablar con la novia, a estar con los cuates, a comer palomitas. Yo fui a ver una película muy, muy divertida llamada X-Men First Class, o La Primera Generación de los Hombres X. Uh-huh. Y me acuerdo que yo fui, la vi acá, y pues me fui de vacaciones a Mérida, la volví a ver a Mérida y cometí el error de sentarme, bueno, no había otro lugar, muy cerca de un grupito de chavitos que no fueron allá a disfrutar la película. Ajá. Fueron a echar relajo y a tragar. De hecho, estaba, creo que uno de ellos, que me imagino que es el chavo que tiene más lana, o sea, su familia es de dinero, porque tenía no una, ¿cómo se llama? Una mesita en su silla, tenía dos. Y ahí tenían toda la comida de todos ellos. Y se estaban, pásame las palomitas, pásame el hot dog, pásame el refresco. Estaban compartiendo. Me imagino que él compró todo con tal, porque estaba gordo y feo. Me imagino para tener amigos. Compró. O sea, sí, sí, perdón. No lo dije con el acento correcto. Pásame las palomitas. ¿Dónde está el hot dog? Mara, ¿qué tienes? Oh, wow, qué feo. Déjame. No te gusta. Yo trabajé toda una vida para quitarme ese acento. Así yo hablaba antes. Yo hablaba de Superman. Me encanta. Superman. Estaba hablando de Superman y el hombre murciélago. Entonces, obviamente hago lo posible por no hablar así. Pero bueno, cuando voy con todo esto, es que dije, no puedo creer que esos niños están viendo esta película. Pagaron una cantidad grande para ver esta película y no la quieren ni disfrutar. Uh-huh. Porque están más ocupados en comer. Y está bien que te eches. Yo siempre como palomitas cuando voy al cine. Ya es como que mental, ¿no? Ya lo tengo que hacer. Pero no me concentro solo en las palomitas, me concentro en lo que estoy viendo, porque para eso fui. Y desafortunadamente mucha gente no va a eso. Fui a ver esta película de la Guerra Mundial Z, que es una película divertida, me entretuvo bastante. Sí, sí, muy divertida. De un lado tenía tres hombres y de otro lado tenía dos mujeres. Y no se callaron durante toda la santa película. Y dije, Dios mío, si quieren platicar, vayan por un café. Yo los callo. No, yo compañero, yo los callé. Ah. Y continuaron. Y continuaron hablando. Lo vuelvo a callar. Y peor. Grita, haz tu grito. El Shazam, ¿verdad? Sí. Sí, no, es que no lo puedo creer. Que vayan al cine a platicar cuando obviamente, bueno, no, ya no lo hacen aquí, pero antes en las salas de cine decían, por favor, apaguen sus celulares, silencio, guarden silencio. Sí. Y es increíble que no lo hagan. No te dejan es que, ¿sabes qué, Carlos? Aquí también entra un poquito nuestra, nuestra labor. No, yo le llamaría nuestra labor de poder dar esta información. Claro. De poder decir, mira, está esto, está la película, pero ve estos puntos, ve esto otro, aprende esto, aprende aquello. Que de alguna manera le estamos dando esta información para, como te decía, ver la película de todos los puntos, ¿no? Trata de ver esa información, esos mensajes, esos detalles, esas escenas, y se te va a hacer mucho más entretenida, mucho más divertida, y vas a salir con más cosas, más cultura, de alguna manera. De hecho, hay un momento que estabas mencionando, ese momento divino cuando están en la nave de Zod y los demás refugiados o los demás soldados de Zod, y está escapando. Luisa Lane logra escapar. Luisa Lane se escapa a Superman y Superman habla con su padre. Uh-huh. Y le dice: rompe esta pared. Así es. Y lo que están viendo es la Tierra. Y están viendo a Luisa Lane caer hacia la Tierra. Y le dice: tú tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer. Tienes el poder en tus manos de salvarla a ella y salvarlos a todos. ¿Qué vas a decidir? Uh-huh. Que es algo más o menos que lo que le pasa como a Chris. Neo. ¿Perdón? Como Neo en Matrix. Como Neo, que tiene la opción de las dos en pastillas. Uh-huh. Pero también le sucede a Jesús cuando se va al desierto. ¿Al desierto? Para tener esta conferencia, para ser tentado por el diablo. Tentado. Y utilizar su libre albedrío. Su misión aquí en la vida. Dice, tienes que decidir. La razón por la que Lara y Jor-El tuvieron a un hijo sin que lo supiera el cónsul de Krypton, es para que su hijo creciera libre. Uh-huh. Y él pudiera decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Y lo que termina decidiendo Superman es salvarnos a todos, porque cree que lo que están haciendo Zod y sus secuaces está mal. Uh-huh. Entonces lo que hace él primero se ve, lo piensa y se lanza hacia el vacío. Pero la manera ahí en la que se decide salvar a la humanidad, no solo a la novia o a jovencita esta, ¿no? Sino también a toda la humanidad. Y no solo eso, en el momento que él toma esa decisión, se despide para siempre del resto de los kryptonianos. Porque él tiene en su poder regresar a todos los kryptonianos. Él tiene en su poder abandonar a la Tierra, abandonar las enseñanzas de su padre y de su madre, y unirse a Zod y a todos los demás. Porque Zod se lo ofrece. Y Superman tiene que tomar la decisión. Y él dice no. Y a mí lo que me encanta es que cuando él se va hacia atrás, la pose que toma por unos breves segundos es la pose de Jesús cuando está crucificado. Entonces, él tiene que de alguna manera ser crucificado por los pecados de todos y cargar el peso. Hay un personaje, hay un chavo que se llama Chris Sims. Uh-huh. Él escribe para una página llamada Comics Alliance y también escribe para otra página que es suya que se llama Chris's Invincible Superblog. Me divierte mucho cuando él habla, todas las cosas que él escribe. Es una persona muy, muy divertida. Desafortunadamente, desde que le están pagando por escribir, ya perdió toda la diversión. Antes lo hacía como que más a gusto. Ahorita ya lo se hace le como... Se fue la inspiración. Lo hace como por obligación. Pero en una de esas, él empieza a hablar acerca de ver a Superman como una figura católica, como una figura cristiana, como Jesús. Uh-huh. Él dice que no debe de ser así. Uh-huh. Yo estoy totalmente de desacuerdo con él, porque él lo toma muy literal. Una de las cosas que tenemos que hacer con la historia de Jesús, con la historia de Moisés, con la historia de todos los dioses, es que son como moralejas. No es para tomártelo literal. No es porque en serio se fue 40 días. La numerología existe dentro de las enseñanzas judías y 40 tiene un significado, como el 666 tiene un significado, el 777 tiene un significado. Cada uno de los números tiene un significado que no debe tomársele literalmente. Y en el caso de Superman, cuando hace eso, no es que literalmente está muriendo por nuestros pecados, es que él va a salvarnos a todos. Va a cometer un acto en contra de sí mismo, alejarse de los kryptonianos, no dejar que su raza continúe con vida. De alguna manera casi es un genocidio a su propia raza, teniendo la oportunidad de darles vida, porque tiene que dejar que otras personas vivan. Y de hecho lo dice él, al igual que lo dijo el personaje de Jeff Goldblum en la película esta de Parque Jurásico. Cuando quieren regresar a los dinosaurios, él dice no. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad. Uh-huh. Ahora nos toca a nosotros. Lo mismo dice Superman. Los kryptonianos tuvieron su oportunidad y ellos eligieron destruirse a sí mismos. Ahora tenemos que agarrar esta nueva raza, esta raza más joven, y ver hacia dónde quiere ir. Uh-huh. ¿Para qué apagar todo lo que podemos hacer como raza humana antes de llegar a nuestra madurez? Entonces ahí está. Es increíble. Me dejas así pensando porque realmente la edad de Cristo cuando muere, que es a los 33 años, pues es una edad que cuando nosotros empezamos a observar por todos lados el número 33, para mí el concepto más hermoso que he encontrado del número 33 ha sido en la Cábala. Ajá. La Cábala, que tiene 10 esferas, 22 senderos, que tiene una esfera que se llama Dat, que es la esfera secreta, la esfera que no todos pueden tocar porque hay un conocimiento tan complicado de entender que si lo conoces te vas a volver loco, mejor no lo conozcas. Sería el grado 33. Entonces dices, el 33, el número de grados que un masón puede alcanzar, las 33 vértebras, las 33 muelas, la edad 33 de Jesús. Uh-huh. Y entonces empiezas a captar que es un concepto muy humano, pero a punto de pasar... ¿A lo divino? A lo divino. Ah. Y entonces dices, claro, el 33 es parecidísimo al 13, el 13 es 12 más 1... Ya la hiciste, ya te fuiste a otro nivel. No que te hayas muerto, como dicen, ay, el 13 es un número malo. No, es ya te pudiste elevar a otro nivel de conciencia. Uh-huh. Y el 33 es llegar a lo divino. quien llega al grado 33 de la masonería, quien llega al número 33 del estudio de las esferas del árbol de la vida, es porque ya llegaste a otro nivel de conciencia donde puedes captar, activarte y desarrollar otros dones, como te decía, los 27 sentidos que no tenemos desarrollados. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Él abandona su humanidad para hacer algo divino. Claro, ya pasa a hacer otros trabajos a otros niveles. ¿Y Superman? No en este planeta. Superman abandona más o menos su humanidad para hacer algo divino. Para hacer algo divino. Pero lo que me encanta de Superman es que él no está cómodo siendo divino. Así es. Porque él quiere ser terrestre. Se pone lentes, se pone un traje. Trabajo. Y se consigue un trabajo. ¿Por qué? Porque quiere hacer dos cosas. Quiere ayudar a la humanidad como él, no solo como Superman. Y se siente agradecido con su mamá. Muy agradecido. Entonces ahí vemos un sentimiento buenísimo, maternal que dices, wow, qué bonito hijo. Porque pase lo que pase, creo que lo primero va a ser su mamá. No, aquí hay un punto importante. Sí. A ver. Por ejemplo, en el caso de Superman, él regresa, él dice, ok, yo voy a actuar, voy a ser como un terrestre. Porque él tiene humildad. Sí, y la ahorita que comentaba Tere acerca de grados 33, sí, es al revés, vienen de una historia humana, y al llegar al grado 33, sentirse divinos, entonces pierden el piso. Ajá. Sí, y entonces un buen trabajo no lo es. Se convierte una humildad en una soberbia. Ahí vienen las contrapartes. Okay. Sí, entonces por ejemplo, en el caso de Superman, él llega y él dice, "Okay, yo dejo mi planeta, Krypton." Sí. Y voy a llegar a hacer una labor aquí. Empieza mi labor en la Tierra. Exactamente. Dice. Humildemente, no llega como un gran Dios ni como un gran poderoso, sino llega a un trabajo humilde. Humilde en el aspecto de que voy a trabajar, voy a luchar, voy a abrirme paso, ¿no? Y de ahí él va a empezar a hacer toda su labor terrestre. Pero sí, yo me quedaría con ese aprendizaje también, que debe haber sido que él traía, de que llega humilde, no llegues como el gran soberbio. Uh-huh. Que es algo muy lindo de Superman, que mucha gente después lo cataloga como el ñoño, como el Boy Scout, y le pone todo este tipo de negatividad al ser una buena persona. Pero Superman es una buena persona, es una linda persona, y de hecho hay un momento muy bonito en la película cuando obviamente la gente desconfía de él por obvias razones, ¿no? Es un hombre que es básicamente una bomba atómica por mil, y él dice, hey, crecí en Kansas. ¿Qué más americano hay que eso? Y es cierto, él al crecer con una familia humana aprende la humildad, que es lo que pasa con Jesús, porque crece con un hombre y una mujer, aunque tiene una herencia divina, él crece con un hombre y una mujer y se vuelve muy terrestre. De hecho, hay un momento, yo sé que mucha gente detesta esta película, a mí me gusta bastante, La Pasión de Cristo. Hay un momento muy humano de Cristo, donde él acaba de hacer una mesa y está sentado con su mamá en la mesa platicando. Hay docenas y docenas de escenas de Superman con su mamá platicando. Exactamente lo que te decía, es lo más importante. Y son momentos muy bonitos porque su mamá y su papá son los que les dan estas lecciones, estas lecciones morales, para que Superman sea humilde, para que Superman no pierda el piso. Puede volar, pero siempre tiene que aterrizar para ser parte de nosotros. Lo máximo en la enseñanza de Superman que no activa sus poderes o sus sentidos de superhéroe es cuando el papá está a punto de morir y el perro está encerrado. Y como decíamos, ay, mira, yo ya hubiera volado, no por el perro, por mi papá, ¿no? Claro. Y el papá lo detiene, como diciéndole, recuerda que no puedes hacerlo todavía, no estás preparado, o el mundo no está preparado, sí, ¿no? Sí, entonces, y fue lo que le sucedió. Casi ve cómo muere el padre, ¿no? Y se queda, se detiene. Y muchas veces, como decía Tere hace un rato, todas esas enseñanzas de que el padre le va diciendo, no, detente, no te están haciendo esto. Control de sus poderes. Tiene el control, controla tu ímpetu, tu ira que te están haciendo, te están lastimando, contrólate, ¿no? Y ahí en la prueba clara, ahí es como su graduación, ¿no? Ver al padre que se va a morir, verlo morir. Y que incluso nunca bajó los brazos ante eso, o sea, siempre. Aprende la vida por eso, o sea, y aprende, convencimiento. Y es una gran lección de sacrificio. Su madre y su padre sacrifican todo, o sea, Jor-El y Lara sacrifican todo por él. Después su padre, Jonathan Kent, vuelve a sacrificar más cosas por él. Lo que le queda a él es aprender a sacrificarse también, porque mira a la gente que lo rodea. Lo mismo pasa con el tío Ben y el Hombre Araña. El tío Ben muere y su sacrificio es importante para darle una enseñanza al Hombre Araña, para que él aprenda que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y en el caso de Superman es lo que estaba pensando en Jonathan Kent, que es divino, no pensaba en su bienestar, pensaba en el bienestar de su hijo, porque si él se ponía a volar y lo rescataba, la gente que estaba ahí lo iba a reportar, iba a venir ahí la gente y él no estaba preparado. Iba a venir la NASA y lo iban a abrir para investigarlo. Exacto, y la cosa es que nos muestran una escena anterior donde él está gritándole a su papá. Él no había controlado su ira, no estaba listo para que el mundo lo conociera, porque todavía era un niño. Sí. Tenía que llegar a su mayoría de edad, sus 33 años, para que el mundo lo conozca. Claro. Entonces, y para saber su misión, ¿no? Porque sí. También tenía que hacerla. Y es cuando, perdón, Carlos, sí, sí. Que es cuando el padre, ¿cómo se llama? Llorel. Llorel, perdón, sí, Llorel, se le aparece y es también cuando le empieza a hablar de sus orígenes. Claro, sí. Pero, sí. Pero ese momento todavía no lo tenía Superman. Sí, sí, sí. Entonces no era el momento de que él apareciera como un gran superhéroe porque todavía no tenía esa información de su padre. A mí eso es lo que más gusto me da. Nos hemos echado ya como una hora y media, más o menos. ¿Qué tal? Hablando solo de como cuatro escenas. Ay, nos faltan. Y hay 2 horas y media de película. Entonces, si ustedes, en vez de ir a la película y decir, es una basura, y ya, si se sientan a platicar, sí. Empiezan a desmenuzar. Cada una de las escenas tienen un significado y un significado muy interesante. Pero desafortunadamente muchas veces nos guiamos con me gustó o no me gustó. Y el mundo encierra muchas más posibilidades que nomás lo positivo y lo negativo. Hay muchas cosas más. Pero bueno, desafortunadamente me dicen que si tienen que ir. Sí, no se puede ser. ¿Cómo ves? Qué tristeza. Y tienen felicitaciones y a ver, cosas. Por favor, las felicitaciones rápidamente, Lorda, porque creo que es importante que lo escuchen para que vean sí. Y quieran regresar. Claro que bueno, sí. Carolina les manda felicitaciones. Gracias. Por acá, Israel78 dice: qué gran programa. Muchísimos saludos. Y dice que ellos no están tomando a Superman la versión de Animated Series. Ajá. Y dice que odia que sea tan omnipoderoso. Sí. Y dice que entonces, ¿para qué hay otro superhéroe si el mero mero es? Por eso es brillante, por eso es magnífica la película de Man of Steel, porque es un personaje que está aprendiendo todavía. No es omnipotente, no es omnisciente. Omnisciente, ¿no? Tampoco, está aprendiendo. Y nos dice Gilgamesh, The Forgotten One Behold. Y dice que bueno, eso es lo que nos dice. Y también quería saber la relación de Gilgamesh. Claro que sí. Luego, es que se me revolvieron las ventanitas. No pasa nada, pero es que es muy curioso, ¿no? Porque Gilgamesh, que es un gran héroe sumerio, si tengo correcto. Sí, es un héroe sumerio que es, bueno, digamos, es un poco más antiguo que Hércules, pero hace las mismas funciones de Hércules. Uh-huh. Entonces es tan fuerte, tiene que hacer 12 trabajos, se le presentan muchas tentaciones, una de ellas es que Inanna lo quiere conquistar. Uh-huh. Inanna es una mujer bellísima y él pues dice, no, yo no quiero contigo. Y resulta que con el tiempo, pues él hace muy bien sus trabajos, pero la única venganza que tiene encima es la de Inanna. Entonces lo persigue. Pero también es un superhéroe. Le pasa igual a Sansón. Igual a Sansón. Que él tiene que hacer sus trabajos y le pasa. Y curiosamente, de alguna manera le pasaba a Superman en los años 50, cuando su única tentación era Lana Lang, o sea, Lina Luna, su novia de cuando es niño, y Luisa Lane, que es su novia cuando es grande. Entonces él no podía decidir entre con cuál de las dos andar. Porque en los años 50 fueron momentos muy extraños para Superman. ¿No? No, muy inmaduros. En los años 50 en los cómics fueron ideas muy inmaduras. Ajá. Porque como lo que se estaba vendiendo era Archie, todo imitó a Archie. Afortunadamente llegan los años 60 sí, con ya, la era Marvel. Es muy bien. Está diseñado para ciertas edades, obviamente para ciertos géneros. Pero llega un momento en que dices, ¿sabes qué? No puedo seguir leyendo Archie porque. No, ya pasó el tiempo. ¿No? Pues sí, después no puedo seguir siendo adolescente. Sí, exacto. Que es exactamente lo que le pasa a Superman en esta película. Tiene que tomar decisiones de adulto y ya no puede pensar como un adolescente. ¿Alguna otra felicitación, algún comentario para nuestros invitados que se tienen que ir desafortunadamente? De Sandro, que es desde Perú, dice, el programa está espectacular. Muchas gracias, bien. Muchas, gracias, tiene que venir más seguido para que nos suba el rating o tengamos rating. También nosotros queremos venir más seguido. Luego, Caro nos dice que Marcos tiene un cómic, pero bueno, ahorita que me escriba más de la... Sí. De la información, porque creo que es un nuevo dibujante. Ah, ok. Entonces que nos diga. Y Maru dice que por favor dejes hablar más a los expertos. que les hubiera gustado saber más acerca de los sumerios y Superman. Claro. Pues es lo que pueden hacer, obviamente, todos los miércoles de 4 a 5 pueden escuchar La Mitología al Alcance de Todos. Sí, los esperamos, amigos. Ese es el programa antes de Carlos o de Comic Manía. Y bueno, pues y ahí sí empiezan con nosotros y se siguen con Carlos y bueno, se pone divertida la cosa. El miércoles es muy divertido. Muchísimas sí, gracias porque por estar con nosotros. Dice que respetes más a los invitados que traes a cabina, por favor. Que ay, porque un día me dijeron eso a mí, se siente. Que porque a nadie le interesa saber cómo te peleas con la gente en el cine. Bueno, yo tiene toda la razón, pero honestamente Alfredo le gusta mucho cuando hablo de mí. Le causa mucha risa porque dice, qué bueno que ya pasé esa edad. Ya no tengo 25 años, soy una persona madura. Se sigue peleando en el cine. ¿Tú también? Yo también soy de los que me peleo y salgo a callar a alguien. Es horrible estar viendo una película y que estés escuchando como te, o sea, pásame las palomitas. No sé qué. Bueno, por aquí alguien nos está preguntando que, qué personajes de cómics están basados en la mitología rusa. Luego me están preguntando qué mitologías están detrás de las historias de Hellboy. Hay muchísimas preguntas. Wow. Entonces, no sé si quieres que los guardemos en... Vamos a guardarlas. Lo que puedo hacer es algunas las respondo yo y se las mando a ustedes. Claro, y nos ponemos a estudiar de la mitología rusa. Qué buen tema. Muchas gracias por darnos esa super idea. Les prometemos que la próxima venimos con todos los temas de los superhéroes de la mitología rusa. Y aparte, déjame decirte que ya nos vas a poner a estudiar porque vamos a preparar eso de mitología rusa. Me parece muy interesante. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿eh? Tenemos programado ya algunas mitologías para los siguientes programas, pero no lo descartamos, estudiar un poquito de la mitología buena rusa. Buena idea, muy buena idea. Y bueno, son varias preguntas. Todas ya están revueltas entre las de mitología, entre las que... Ajá, están revueltas las preguntas. No pasa nada, pues las guardamos. Yo les mando una copia y ustedes ya eligen las que son para ustedes. Les decimos cuando venimos con Carlos es que nos hace favor de invitarnos y platicamos otro ratito. Magnífico, una petición, pues si puedes dar un grito de los que acostumbran. Pues despida, podemos ir. Con muchísimo gusto, ha sido un placer tener a la mitología al alcance de todos con nosotros, al buen Alfredo, la bellísima Tere. Un aplauso por ellos, por favor. ¡Bravo, bravo! Aquí dicen que qué mala onda que se tengan que ir. ¿Verdad? Aquí dicen que qué mala onda que ya se va. Sí, están sí, así como queremos más. Me siento muy mal, pero desafortunadamente ya todo lo bello siempre tiene un fin. Pero lo que nunca tiene un fin es yo gritando ¡Shazam! Damas y caballeros, ha sido un placer tenerlos a la mitología al alcance de todos. Gracias. Muchas pero continuamos gracias, con el programa. Si quieres, nos vamos a otra canción. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción para como que despedirnos bien. Gracias a todos. Bien. Bye. Y regresamos con... ¿Tienes algo preparado para nosotros ya que no dejas poner música de la buena? R.E.M. de Superman. Muy bien. R.E.M. Yep. Te odio, Lorna. Damas y caballeros, no se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¿Cuánta gente va a ir a la mole y cuánta gente va a mis pláticas? Dicen, no, nadie va a ir a la plática de Carlos, yo y Moisés, todo el mundo va a ir a la mole. Entonces, no hay plática este mes, hay plática el próximo mes. Va a ser acerca del mes de los villanos en DC, entonces prepárense para ese. ¿El mes de los villanos? ¿Cómo El mes de los villanos van a... Todos los cómics de los nuevos 52 van a salir, no uno, van a salir cuatro, mínimo. Va a ser Batman 23 número 1, Batman 23.2, Batman 23.3, Batman 23.4, como ejemplo. Uh-huh. Y el 23.1 se va a enfocar en el Joker. 23.2 se va a enfocar, por decir, en el Pingüino. 23, 24, etcétera, etcétera. Y después, en el caso de Superman, va a ser igual. Se va a enfocar en Brainiac, en Lex Luthor, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante. Entonces, ojalá que escriban bien. No creo. Va a salir esto en septiembre. Como vamos a hacer, obviamente, la plática en agosto, no habrá salido ni uno de esos números del mes de los villanos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, obviamente, agarrar todos y cada uno de estos villanos que serán presentados y hablar de sus orígenes, cómo empezaron, cuáles son su significado, por qué se enfrentan a los héroes, etcétera, etcétera, ¿no? Como ver un detrás de las escenas de ellos. Uh-huh. Entonces, espero que nos acompañen. Le doy también las gracias a Lioco y a la Covacha por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y también, obviamente, a la gente de Comic Corp por hacer exactamente lo mismo semana tras semana. Muchísimas gracias. También le mando un fuerte Shazam, pero no muy fuerte porque la orden ya está harta, a Cindy Marvel y a Píldora Atómica por agarrar este programa también y spamearlo por el universo a través del nuevo Club de Cómics. Y, obviamente, a nuestro buen amigo Ado, sin apellido, y los Indestructibles por agarrar este programa programa también y spamearlo por el universo. Muchísimas gracias. Por favor, visiten, hagan lo posible por visitar tv.alterworld.com.mx para que vean los programas que estamos haciendo de Comic Manía TV. Tenemos muy, muy, muy pocas visitas y creo que en parte es porque me estoy peleando con uno de los de las personas que se dio la molestia de ver los programas, porque a él le encantó Civil War y yo la odié. Yo ya le di la invitación de que escuche el programa y que me pregunte de Civil War para que nos podamos pelear aquí en el programa y no limitarnos a pelearnos en YouTube. Pero bueno, él no ha querido, no pasa nada, nos seguimos peleando por YouTube, aunque yo ya le dije, ¿sabes qué, compañero? Si te gusta a ti, qué chido. A mí no me gusta, ya te di mis razones. Vamos a ponerle pausa y vamos a continuar con algo más interesante, que pueden ser otros cómics en los que estemos un poquito más de acuerdo. Pero bueno, por favor, vean el programa, se los recomiendo mucho, más que nada porque salgo yo, no por el contenido. No sé si les gusta el contenido o no, pero por favor, háganos el favor de verlo. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa aún. Qué desafortunado que Lorna ya no me permite poner música de verdad en este programa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eso sí también se puede discutir. Bueno, no vamos a discutir eso porque me quedas muy bien. Lo de Civil War estamos de acuerdo, pero lo que sí tenemos que hacer es checar todo lo demás que tenemos en el Soho Chat. Dice Lorna que tenemos muchas preguntas. Bueno, primero las damas. Entonces, claro. Elena Mitchell dice que está escuchando el programa. Ah, muchas gracias. Es Abby Arcane. Ajá, que le encanta lo que hiciste ahorita con mitología. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Le fascinó. Y también, bueno, Ada Cereje está aquí monitoreando la señal de la estación. Dice que está súper de lujo, que le encanta. Le encanta cómo está hasta ahorita el programa. Muchas y gracias. Bueno, después ya son todas las preguntas que tengo hechas. Pues muchas gracias. Y también me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Alan, que tiene un podcast que se llama El Push Start, que es mañana. Y también a los Freaksters, que también tienen un podcast mañana. Ambos cometieron el grave error de invitarme a sus programas. Y dijeron, Carlos, te queremos que vengas como invitado. Desafortunadamente no saben que el Extreme Joy Moisés Experience arrasa con todo el mundo. Y desafortunadamente me siento súper mal que en el Push Start le quité básicamente el control a nuestro buen amigo Alan de su programa. Y básicamente se volvió igual como una sesión de preguntas y respuestas con Carlos, Joy y Moisés. Le pido una gran, gran, gran disculpa. Pero él me dice que quiere que yo regrese al Push Start y con muchísimo gusto lo haré. Y también los chavos de Freaksters me dieron chance de aparecer en su podcast. Desafortunadamente igual les apliqué lo mismo y tomé control del programa, especialmente cuando me puse a hablar mal de Civil War, porque ahí nadie me detiene. Y me sentí súper, súper mal, porque obviamente también les quité el micrófono literalmente y me siento súper mal con ellos. Escuchen Freaksters y de parte de mí les pido una disculpa a ambos programas, a los Freaksters y a Push Start. Y les prometo que si algún día me vuelven a invitar, prometo callarme y ser una persona normal como nuestro buen amigo Nicolás, que deja que yo termine de hablar antes de decir algo. Gracias. No, pero a veces te interrumpo también. Pues sí, pero desafortunadamente solo depende. Solo es cuando hablamos de música y discutimos acerca de cosas que no tienen nada que ver con las preguntas como esta que viene directamente a nuestro Messenger, que si todos recordarán es @comicmaniamx. La Covacha, de hecho, nos acaba de decir que en 10 minutos... Twitter. ¿Perdón? En Twitter. Ah, dijiste Messenger. Perdón, lo siento mucho. En Twitter, ¿ves? Para eso traigo a Nightwing. Para que ayude, no como la Trinidad del Pecado que nos viene a molestar. Un fuerte saludo a Carmix, Gustavo Martínez y Bernardo. Yo te mando saludos, Carmix. Ah, un saludote a Carmix. De hecho, Carmix me habló ayer para decirme que no iba a poder venir hoy, pero bueno, estás aquí en espíritu, compañero. Escuchen, mira, dime. Te dice, apenas voy llegando a casa. Eso fue como a las 7:15. Ok. Dice, pero prefiero que siga fluyendo el programa. Les iba a llamar por teléfono, pero tenían muy buen ritmo, así que les mando saludos a todos. Mira eso, muchísimas gracias. Sergio PS nos dice, Comic Manía MX, hola a todos. ¿Me podrían decir cuáles son las mejores sagas de Venom? Saludos. Pues honestamente, para mí lo mejor que sucedió con Venom fue al inicio del personaje. No sé si estás de acuerdo conmigo o qué tanto has leído de Venom, pero las primeras apariciones escritas por David Michelinie, dibujadas por Todd McFarlane, son divinas. Y cada vez que él hace una aparición dentro del cómic del Hombre Araña, hay una verdadera razón por la cual el personaje está ahí. Nunca está ahí de a gratis, nunca está ahí para subir las ventas, está ahí porque viene este odio entre Eddie Brock y Peter Parker, entre Venom y el Hombre Araña. Existe un verdadero odio y siempre está detrás de Peter por eso. Y de hecho hay un momento muy bonito donde están peleando en una isla porque Eddie Brock dice, no tengo por qué destrozar Nueva York, yo te quiero matar a ti, no me interesa causar daños a terceros. Se pelean, Spider-Man lo engaña y hace de cuenta que está muerto. Larga historia de cómo lo hace, pero Eddie Brock cree que Spider-Man está muerto. ¿Y sabes lo que hace? Se retira. Se queda en la isla a comer cocos. porque no le interesa matar a nadie más, solo le interesa matar a Spider-Man. Esos números, que son, que me imagino que han sido coleccionados en algún TP, no sé cuál sea, yo tengo los números sueltos de Amazing Spider-Man, primero dibujados por Todd McFarlane, después dibujados por Eric Larsen, excelentes números. Más adelante, una de las mejores sagas, o tres números, porque no sé si consideres tres números sagas, es cuando Carnage hace su primera aparición, la primera aparición de Carnage, donde el Hombre Araña y Venom unen fuerzas para derrotar a este hombre, máquina de matar llamada Carnicería. Buenísimos números, excelentes, y además hermosamente dibujados por Mark Bagley. Todo eso se los recomiendo muchísimo. Desafortunadamente, después el personaje se volvió tan popular que empezó a aparecer en 20.000 títulos sin razón de ser. Sí, porque es grandote, musculoso y tiene una lengua larga y... Así. Ah, o sea. Y eran los 90s, la era oscura, la edad de los antihéroes, ¿no? Lo que sí, nunca leí nada con Carnage. Nunca. ¿Sabes qué? Nunca leas Maximum Carnage, es malísimo, pero su primera aparición es excelente. Y después, ¿qué más? Ah, y también hay un cómic que se llama Avengers The Vault, que es... The Vault es una prisión donde tienen a todos los villanos muy ultrapoderosos del universo Marvel. Y el que se escapa primero... Y liderea una... ¿Cómo decir esto? Una revuelta. Una revuelta, gracias. De los prisioneros contra los carceleros. Es Venom. Buenísimo cómic. Ese salió en una novela gráfica, o sea, en tamaño de novela gráfica. Buenísimo, salió en los 90. Se los recomiendo muchísimo. Se llama Avengers The Vault. Y después creo que le cambiaron el nombre a Venom The Vault. O sea, el villano le quitó el nombre a los héroes. Como les mencionaba, la Covacha nos hizo el favor de tuitear de que estábamos a punto de empezar. Entonces, muchas gracias. Jaime Said López dice, saludo. ¿Me podrían dar su opinión acerca de Superman Batman número 1 y el preludio de Trinity War Pandora? Ok, me gusta de vez en cuando utilizar onomatopeyas para describir ciertas cosas. No voy a gritar, Lorna, relájate. Ah, bueno. La onomatopeya, en este caso, que más va ad hoc con lo que sucede en Superman Batman número 1, es esta. Curiosamente, también es la que va perfectamente bien con Trinity War, o el preludio a Trinity War, que se llama Trinity of Sin Pandora. Ahí te va. En el de Superman Batman, es la primera vez que Superman y Batman tienen un team-up, la primera vez que se unen. Okay. Entonces, es un Batman ultra violento, muy agresivo, que no confía en nadie, que utiliza una armadura, como en los nuevos 52. Y del otro lado tenemos un Superman que tiene una playera de Superman, literalmente una playera de manga corta de Superman, uh-huh, unos jeans, botas de trabajo, así botas de constructor. Y en vez de tener una capa, ¿sabes lo que tiene? Tiene, digamos, el pañal con el que lo envuelve, con la manta, uh-huh, con la que sus papás lo envuelven cuando lo mandan de Krypton a la Tierra. Entonces, su capa es pequeña, muy cortita. ¿Te acuerdas cuando eras niño y te ponías una toalla en tu cuello? Ajá, sí. Básicamente así, ese es el Superman de los nuevos 52. Entonces, tienes a ese Superman que parece literalmente pues, un chavo mal cosplayado, uh-huh, peleándose contra un Batman todo... No, ridículo la historia, ¿no? No sirve para nada. De un buen escritor, Greg Pak, y el arte es de Jay Lee. Pero a Jay Lee ya es tan superestrella que ya se le olvidó, o no quiere de plano, dibujar fondos. Entonces, casi casi en todos los paneles no hay fondos. Solo hay un color y aparecen los personajes sentados en una banca, o las cosas que aparecen a primer plano se notan, pero todo lo que está en el fondo no existe. Y además, todos son puros, puros colores oscuros. Todos son grises o diferentes o negros o cualquier cosa. Y dices, bueno, cuando aparece Batman, tienes que irte a grises, uh-huh, tienes que irte a negros. Pero cuando aparece Superman, aparece el sol. Estábamos hablando de que los kryptonianos adoran al rey Ra, o perdón, al dios Ra, Rao, perdón, que Rao es el sol. Cada vez que aparece Superman, debe haber sol, debe haber iluminación. Claro. Porque Superman es la total belleza de la iluminación, es la luz. Y Batman es la oscuridad, dices las sombras. Si pones a los dos personajes en sombras, no haces absolutamente nada. Uh-huh. ¿No? Entonces, es ridículo. Y lo de Trinity War, o el preludio a la Trinity War, que se llama Trinity of Sin Pandora, es la historia de Pandora y cómo ella abre la caja de Pandora, que en este caso no es una caja, literal, es una... ¿Cómo puedo decir esto? Es un cráneo metálico con tres ojos. Cuando ella lo toma, se abre esta calavera metálica o este cráneo metálico. ¿De qué manera? Se abre la tapa de los sesos. Ajá, se abre la parte superior, se abre el cráneo, se abre y de ahí salen no los cuatro jinetes del apocalipsis. ¡Qué lástima! Ya se fueron, Lord, no le preguntamos acerca de Pandora. ¡Uy, no! Pero lo que pueden hacer es nuestros amigos de Tere y Alfredo de La Mitología al Alcance de Todos. Lo pueden escuchar de 4 a 5. La próxima semana, díganle, oiga, aparece un personaje llamado Pandora. La próxima semana vamos a empezar con las historias de las mil y una noches. Ah, mira eso, pues bueno. Y voy a contar una. Ah, Lorna va a contar una, pero también si quieren preguntarle acerca de Pandora, créanme, ellos saben más de Pandora que yo. Yo lo único que sé es que ella abre la caja de Pandora y de ahí salen los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Recuerdas cuáles son? No. Es guerra, pestilencia o peste, hambre y muerte. Y ella cierra tan rápido la caja que deja la esperanza dentro de la caja. En este caso, cuando abre el cráneo, no salen los cuatro jinetes del apocalipsis, salen los siete grandes enemigos del hombre, que son los siete pecados capitales. ¿Sí me pueden ayudar a recordarlos todos? Ira, avaricia, gula. Vanidad. En inglés es pride. Esperen, déjenme googlear. Lorna, envidia. Nunca podrías trabajar en este programa, Lorna. Todo se hace de memoria. Envidia también. Cinco. Nos faltan dos. Ya dijimos avaricia, dijimos. Faltan dos. Pereza. También es otro. Y nos falta uno y siempre se nos va a olvidar porque solo nos queda uno y vamos a estar pensando. Okay, okay. Lujuria. Ya estuvo Lorna. Ay, no te acordabas de ese. Yo jamás. Es lo único que no está en mi cuerpo. Pero la ira, déjame decirte, se la tengo bien marcada. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Estos personajes, ¿dónde aparecen? En las historias del Capitán Marvel. Shazam, el mago Shazam, había capturado a los siete grandes enemigos del hombre. Y Pandora los deja libres en esta nueva historia de los Nuevos 52. Entonces ella es castigada y es nombrada parte de la Trinidad del Pecado por haber liberado a los siete pecados capitales, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en treinta y tantas páginas. Y pues no te llevan a gran cosa. Y después, ¿qué es lo que va a hacer ella para enfrentarse contra los siete pecados capitales? ¿No? No, ni en idea. En el mundo de los Nuevos 52, donde todo obviamente es regresando a los 90s, ¿no sabes qué arma va a utilizar ella para enfrentarse a los siete pecados capitales? No. Dos pistolas. ¿En serio? Dos pistolas. Los siete más grandes enemigos del hombre los va a enfrentar con dos pistolas sagradas. Ah, bueno, pero siendo sagradas ya, ay, Lorna, ya cambia, por favor, la Lorna, cosa. No puedes matar a la ira con más ira, no puedes matar a la avaricia con odio. Lo tienes que matar de la otra manera. Entonces ella lo que tenía que haber hecho es decir, ¿sabes qué? Tengo que matarlos de otra manera, ¿no? Utilizar su opuesto. ¿Cómo matas a la ira? Con la misericordia. Es que no tenían ganas de pensar. Pues es que digo, a mí se me acaba de ocurrir ahorita. No es como si lo pensé, nomás es obvio. Si tienes algo malo, lo tienes que, o algo negativo, un sentimiento negativo, lo tienes que apagar con un sentimiento positivo. Pero ¿qué es lo que hace Pandora? Va a apagar un pensamiento negativo con la muerte, con el asesinato, con la agresión. Eso se me hace tan estúpido. Pero bueno, la Covacha obviamente nos acaba de decir que por favor escuchen el programa, muchas gracias, que es un crossover con mitología. Gerardo de la Cruz dice, hola Joey, ¿puedes decir el origen de Doctor Fate? Es muy simple, tenemos es que tenemos que empezar muy atrás. Están los lords o los amos del caos y los amos del orden, ¿okay? Y están en constante batalla por el destino de la humanidad y el destino de la Tierra. Uno de ellos se llama Naboo. Naboo es este ser del orden que toma forma humana y es un mago en Egipto. Y de hecho él es muy buen amigo de Shazam, que también está existiendo en Egipto, y también es muy buen amigo, antes de que se vuelva malo, de Black Adam, que también está existiendo en Egipto. Cuando Naboo muere, su espíritu lo pone todo dentro de un casco mágico. Y cada vez, y cada vez que ¿cómo se llama esto? Que él decide, él puede nombrar a un ¿cómo puede ser esto? Un alumno, a un padawan, a un seguidor. Ah, okay. ¿No? A un discípulo. Un discípulo, es la palabra que estaba buscando. Entonces lo que termina pasando es que Kent Nelson tiene padres, sus padres son arqueólogos, todos se van a Egipto y llegan a una cripta, abren la cripta y sale un gas que mata a los padres, pero el gas no mata al joven Kent Nelson. Cuando él está ahí llorando por la muerte de sus padres, aparece Naboo como espíritu a la estilo Obi-Wan Kenobi, y le dice, sígueme, yo te enseñaré a ser un mago. Le enseña todos los secretos de la magia de los amos del orden y le dice, ahora es tiempo de que seas el Doctor Fate. Y se pone el casco y él, los poderes o las enseñanzas que le da Naboo, más ahora tiene los poderes de Naboo, porque obviamente la esencia de Naboo está dentro del casco y Naboo controla sus acciones. Una de las razones que Kent Nelson y su esposa Insa Nelson no les gustaba que él fuera un superhéroe, porque cada vez que él se pone el casco, Naboo toma control de su ser y él deja de ser Kent Nelson. Entonces él quería pasar tiempo con su esposa y Naboo no se lo permitía. Entonces, lo que tenías con Kent es que él quería estar con su esposa, pero por el bien de la sociedad, se ponía el casco, sacrificaba su yo para que existiera Naboo, el amo del orden, y de esa manera pudieran detener al caos. Todo eso. Pero la pregunta es: sí. Cuando él se ponía el casco. Sí. Y este Naboo tomaba el control de su cuerpo. Sí. ¿En qué momento era que se sacaba el casco? Él le pedía a Naboo a un nivel en el plano espiritual que por favor lo dejara pasar tiempo con su esposa. Y Naboo le decía, bueno, cuando se detenga el caos, yo me quitaré el casco. Más adelante descubrimos que Naboo engañó a Ken Nelson. El Dr. Fate no debe de ser un ser humano, debe de ser un complemento. Un hombre, una mujer, el yin y el yang, unidos en un solo corazón, para que de esa manera tengan el poder completo del Dr. Fate sin que Naboo pueda tomar control de él, ¿no? Entonces, pero Naboo siempre escondió eso por avaricia, curiosamente, para que de esa manera él pudiera tener el control completo de Dr. Fate. Cuando finalmente Ken Nelson descubre esto, muere, pero Naboo toma control de su cuerpo, ya después de que muere él, muere Insa, porque ambos son eternos, pero cuando un Lord del Caos detiene a Naboo, empiezan a envejecer rápidamente los Nelson y toman control a Ken Nelson, ya, o Naboo dentro de Ken Nelson, contacta a un niño que se llama Eric Strauss y a su madrastra, que se llama Linda Strauss. Se casó con su padre es un señor viejo, y cuando el señor muere, ella se vuelve su tutora, su guardián. Y lo curioso es que ella está enamorada de él, y el niño tiene 12 años. Y curiosamente, cuando llega Naboo, le está enseñando todo las cosas de la magia, y una de las cosas que le enseña es digamos, se lo lleva a una dimensión por X cantidad de tiempo, y cuando lo regresa ya es adulto, que fue lo mismo que hizo con Ken Nelson. Ken Nelson se vuelve de niño a adolescente a adulto en un espacio de 3 días. Lo mismo pasa con Eric Strauss. Entonces, ahora que Eric Strauss ya tiene la forma de un hombre de 22 años, el Linda Strauss, que tiene como 18, 19 o 20, que se casó con este hombre por dinero, ya le puede decir que lo ama. Y como se aman tanto Eric y Linda, pueden unirse y de esa manera volverse el nuevo Dr. Fate, que fue el Dr. Fate de los años 80 y 90. Desafortunadamente, el cómic no funciona nunca. Se mueren ellos dos. Regresa Ken Nelson e Insa Nelson ya unidos para ser el nuevo Dr. Fate. No funciona, se mueren ambos. Llega un personaje que se me olvida el nombre en este momento, pero es increíblemente noventero. Él encuentra el casco de Dr. Fate, se enfrenta contra un Lord del Caos. El Lord del Caos hace que explote el casco de Dr. Fate, y el casco de Dr. Fate lo astilla, y él tiene que utilizar o tiene que transformar el casco en una navaja gigantesca. Agarra la capa de Dr. Fate y se la envuelve en su brazo que está dañado, y agarra el amuleto de Dr. Fate y los vuelve dos pequeñas shuriken para lanzar. ¿Qué? Entonces, el nuevo Fate, no. Que se me olvida su nombre en este momento, el nuevo Fate es una criatura increíblemente noventera que tiene una, ¿cómo se llama esto? Un mayón de cuello hasta los tobillos rojo, una navajota gigantesca de oro, un brazo todo vendado con la capa dorada de Dr. Fate y unas estrellas para lanzar en forma de Ange. Eran los noventas. Cuando este personaje finalmente muere, afortunadamente, ya regresa vamos a ver, el hijo de Hawkman de Tierra 2, que su nombre es Hector Hall, se vuelve el nuevo Dr. Fate. Ahora, aunque le enseña todo lo que tiene que saber este individuo, ¿cómo se llama? Naboo, no lo hace, no le quita su identidad cuando él se vuelve Dr. Fate, y se vuelve bastante interesante el personaje. Pero desafortunadamente, Hector Hall, para las personas que no saben, Hector Hall y su esposa Lita Trevor son los papás del nuevo amo de los sueños, de Daniel, que es el reemplazo de Sandman o Morfeo. Entonces, cuando finalmente ellos mueren durante la Infinite Crisis, tanto Hector Hall como Lita Hall, ya el nombre de esposa de Hector, Daniel abre la puerta a la dimensión del sueño y le dice, padre, madre, vengan conmigo. Entonces, obviamente, y después el casco de Dr. Fate lo lanza Captain Marvel hacia la Tierra. Eventualmente caerá en las manos del sobrino de Ken Nelson y él se vuelve el nuevo Dr. Fate. Dios mío. ¿Y cómo hicieron para volver desde la navaja y todo eso? ¿Cómo hicieron para volver al casco? Lo que pasa fue que muere el tipo que se vuelve, que es nomás Fate a secas. Sí, gracias. Después de que lo mata Mordru, un mago oscuro, un mago negro que viene de otro planeta, de otra dimensión, bueno, de otro planeta que se llama Xerox, o el mundo de los magos, que eventualmente se volverá el más grande criminal y más grande amenaza con la legión contra la legión de superhéroes, Mordru, para las personas que quieren checarlo en Wikipedia. Y después de él estaba buscando el casco de este, del Dr. Fate, encuentra a este chavo, lo mata, pero él logra huir. Y después, cuando él muere, digamos, este, las armas o los aditamientos de Dr. Fate se transforman en lo que necesita el usuario. El personaje que era Fate necesitaba, por su manera de ser, una navaja, ¿no? Pero en el caso de Hector Hall, él no es tan violento, no es tan agresivo, no es tan noventero, porque fue creado en los años 80 y de hecho este, se regresa a su forma original. Curiosamente, antes de ser Fate, nuestro buen amigo este, Hector Hall tuvo otras identidades secretas. Primero fue el, vamos a ver, el maldito sea, ¿cómo se llama? El Silver Scarab, el escarabajo de plata. Tenía una armadura de plata hecha con el metal Nth Metal que utiliza Hawkman para volar. Entonces, él podía utilizar su armadura para poder volar. Muere temporalmente y cuando resucita, resucita como el Sandman de los años 70 creado por Jack Kirby. Y después vuelve a morir en las páginas de Sandman y su espíritu regresa como, chécate eso, ¿y sabes cómo regresa? Él regresa como un bebé. ¿Quién da luz a ese bebé? Su esposa, Lita Trevor. Pero no hablemos de eso. Vámonos a lo próximo. Gerardo de la Cruz dice, hola Joby, ¿puedes decir el origen de Satana? Oh, el día de hoy quiere que yo, bueno. ¿Cuántas versiones de Defenders han habido? Bueno, han habido varias versiones de Defenders, pero la más importante, obviamente, son las que estábamos hablando ayer. ¿Recordarás qué personajes te dije que son los Defenders? Hulk, Silver Hulk. Surfer. ¿Sí? Doctor Fate. Doctor Strange. Doctor Strange. Y... Te voy a dar un aprovechando que Lorda no está aquí porque puedo gritar, te voy a dar una pista, ¿listo? ¡Imperious Rex! ¿Imperious Rex? Namor el submarinero. Ah, Namor. Okay. ¿Perdón? Sí. Qué bueno que te salvaste, ¿eh? Cuando ibas a gritar dije Shazam. No, Shazam es de otra compañía. Sí. Ana, pero ellos son los más importantes, que fueron los... De hecho, Silver Surfer entró después, los primeros tres son este, Namor... Doctor Strange y obviamente Hulk. Y más adelante entró esta niña, ¿cómo se llama? Valkyrie. Después también entró Nighthawk. Pero en general, y después de ellos vinieron los nuevos Defenders. Y los nuevos Defenders estaban compuestos por Valkyrie o Valkyria, Ángel de los X-Men, Bestia de los X-Men, Iceman de los X-Men, La Gárgola y Moondragon. Y Moondragon era miembro más o menos de los. La Gárgola, no sé quién. La Gárgola es este, no es un hombre viejo. Que después de enfrentarse contra un demonio, el demonio agarra su espíritu y lo mete dentro de una gárgola. Entonces, él literalmente es una gárgola viviente, ¿no? Pero no es porque él lo decidió. No se me olvida quién lo metió en la gárgola, pero es una gárgola animada, ¿no? Okay. Entonces, este, ellos son los nuevos Defenders, que serían como que los dos grandes equipos que existieron. Y cada vez que hacen los Defenders, normalmente siempre son o tratan de que sean Namor, Hulk. Es que Doctor ver Strange. Una gárgola, o sea, la verdad. Sí, pero pegó Dios mucho, ¿eh? Los nuevos Defenders pegaron mucho porque eran como que un grupo de personajes muy, muy triste. Y hablando de Satana, pues mira lo que te puedo decir. Ella es hija de Satana, perdón, de. ¿Cómo se llama? De Giuseppe o John Satara. No, espérate, ¿cuál sería? Él es italiano. Uh-huh. Entonces, su nombre él lo americaniza como John Satara. Okay. Entonces, no sería Giuseppe, sería... ¿qué nombre italiano se parece a John? Giuseppe, bueno. Entonces, él era Giuseppe Satana. Satara, perdón. Y cuando se viene a los Estados Unidos, se lo americaniza como John Satara. Y él tiene los poderes de magia, donde si él dice las cosas al revés, suceden las cosas. Por decir, si quiere decir alto, tendría que decirlo al revés. Si quiere decir fuego, tendría que decirlo al revés. Si tenía que decir, no sé, quiero volar, tiene que decirlo al revés. Cuando él desaparece, su hija descubre que tiene sus mismos poderes porque hay en el universo DC hay unos chavos que se llaman los Homo Magi o los, así como están los Homo Sapiens y en el caso de los de los mutantes son Homo Superior o Homo Superiores. En el caso de los magos del universo DC se llaman Homo Magos, aunque no lo creas. Ese es el nombre que ellos tienen. Entonces, lo descubres, John Satara se casa con Sindela, y que es la mamá de Satana, y tienen una hija. Él desaparece, y cuando su hija llega a cierta edad, como los 18 años, va en busca de su padre. Va apareciendo en diferentes cómics, como el de Batman, el de Hawkman, el de etcétera, etcétera. Creo que Atom también por ahí. Pidiéndole ayuda para encontrar a su padre, y finalmente la ayudan a encontrar a su padre. Ella se reúne con su padre, muere su madre. Ella empieza a utilizar el traje de su madre, porque originalmente ella utilizaba un traje muy parecido al que utiliza ahora, que es como el de una maga, pero muy sexy. Empieza a utilizar el traje de su madre y la meten a la Liga de la Justicia. Y ella, al igual que su padre, tiene los poderes de, si dice las cosas al revés, la magia sucede. Israel Ortiz dice, por un momento pensé que me había equivocado de día. Saludos. Okay. Alan Brito dice, ¿qué onda Trinidad del Pecado? Honestamente, no está la Trinidad del Pecado el día de hoy. Está el dúo dinámico, curiosamente. ¿Podrías decirme tres historias, novelas, gráficas, lo que sea acerca de Flash? Saludos. Pues mira, lo que te puedo recomendar de Flash, que en serio no tiene igual, es todo lo que escribió Mark Waid. Lo mismo iba a decir. ¿Tú llegaste a leer las partes con Barry Allen o solo las partes con Wally West de la historia de Flash? Ay, me mataste, qué pregunta. No, digo, ¿leíste algo con Barry Allen? Sí. Muy aburrido, ¿verdad? Pero curiosamente, Wally West, escrito por Mark Waid, excelente cómic. Era brillante el cómic. Entonces, creo que empieza su run o su corrida dentro del título de Flash con algo que se llama Born to Run o Nacidos para Correr, o Nacido para Correr, mejor dicho, que es el origen de Wally West. Y de ahí, todas las sagas que siguen son buenísimas. De hecho, hay una... aparece Impulse y aparece... No me acuerdo el otro muchacho, el que tiene como un... ¿El que tiene un traje azul? Azul con una camisa blanca. Ah, Max Mercury. Max Mercury. Que es como que el maestro de la velocidad, ¿no? Es el maestro de Impulse. Uh-huh. Pero también aparece un personaje llamado John Fox, que viene del futuro y quiere ser el Flash del presente. Buenísimos. No hay un solo mal número. Cómpratelos todos. Están todos en TP. Más adelante, Geoff Johns empieza a escribir el título de Flash con Wally West. También es buenísimo. De hecho, cuando... Scott Collins y Geoff Johns escriben el título con Wally West, son los mejores momentos, y de hecho le hacen un recuento de la historia, del origen del Capitán Frío, excelente. Y cada vez que Geoff Johns se enfoca en los villanos, excelentes números. Te lo recomiendo muchísimo. Ni qué más, pero desafortunadamente de Barry Allen lo único que te puedo recomendar es su muerte en Crisis en Tierras Infinitas. Tú ya lo leíste. Sí. Dime si no es divina su muerte. Muy bueno. Es en serio. Qué bonito. Mira, GameZone México dice... Esa es una muerte bien escrita. O sea, no, bien justificada. No, es, no como todas las... Las otras tonterías que hacen, especialmente los de los 52. Yeah. GameZone México dice, en 10 minutos inicia Comic Manía Radio. Pues muchas gracias que nos estés... que la gente de GameZone esté queriendo que la gente escuche Comic Manía. Sandro Vegas dice, son excelentes. Y Sergio dice, gracias por la respuesta, pero hizo que me surgiera otra pregunta. Okay. Mm-hmm. ¿Creen que Venom podría ser el archienemigo de Spider-Man? Pues bueno, ¿qué es lo que define un archienemigo, en tu opinión, mi querido Nicolás? ¿Qué define a un archienemigo? No sé. A mí lo que me gusta utilizar para definir un archienemigo es que es el total opuesto de los ideales del personaje protagónico. En el caso, por decir, de Superman. Superman, todo es sacrifico mi vida. Sí, la humildad, digamos. Tengo la humildad. Ajá. Uh-huh. Y del otro lado, ¿qué tenemos? A Lex Luthor diciendo, no. La avaricia. Los elogios. El aplauso. Él quiere que la gente lo reconozca como el hombre más inteligente de todos. Superman no quiere que lo reconozcan como nada. Tanto así que cuando él se esconde de la gente, se esconde como la persona más humilde y más débil de todas. Por eso yo detesto cuando la gente dice, no. En Kill Bill 2 dicen que Superman se está burlando de nosotros. No. Pero en el caso de Spider-Man, ¿cuál es su archienemigo? Su archienemigo es el Green Goblin. El Green Goblin, pero... Podría ser también el Eddie Brock. Porque en ese caso no es total opuesto. O sea, es... Pues yo diría... Pues sabes que estoy de acuerdo. No es total opuesto porque lo está haciendo por venganza en el lado de Eddie Brock. Porque Spider-Man descubre algo que Eddie Brock había revelado como la verdad. Uh-huh. Y gracias a Spider-Man descubrimos que lo que él había revelado como la verdad era una mentira. Y después ¿cómo se llama esto? El traje negro odia a Spider-Man o odia a Peter Parker por ser rechazado. Uh-huh. Uno lo odia por revelar su mentira o revelar sus ¿cómo puedes decir? Sus debilidades, y el traje lo odia porque fue rechazado. Es como un amante despechado. Entonces es muy curioso, pero no creo que sería su archienemigo, porque yo me voy más por uno de los dos, o el Doctor Pulpo o el Duende Verde. ¿Sabes qué? Yo le iría más por el Doctor Pulpo, porque el Doctor Pulpo tiene todos los conocimientos que tiene Peter Parker, es un científico. Uh-huh. Y ambos tienen un accidente. Spider-Man utiliza todo lo que sucede en el accidente para el bien de la humanidad, y el Dr. Pulpo lo hace todo en contra de la humanidad. Y ambos fueron nerds, ambos fueron rechazados, ambos no tenían amigos, ambos no tenían novia, pero el Hombre Araña utiliza todas esas cosas para darle más fuerza, para seguir adelante. Y en el caso del Dr. Pulpo utiliza todas las cosas o todos los rechazos que él sufrió, o todas las tragedias que él sufrió, para vengarse de la gente, ¿no? Entonces yo diría que le sería el Dr. Pulpo. No sé qué opinas tú. Sí, creo que es un... ¿Sí? excelente villano. Es magnífico. Como para archienemigo, ¿no? ¿Sabes lo que acaban de hacer? Pasa ahorita, que ¿no? Creo que uh-huh. Este chico, justamente por lo que hablaste de Venom, de que solamente quiere la muerte de Spider-Man y no claro. Le importa otra cosa, y si no se queda comiendo cocos. Exacto. Entonces es como que. Literalmente. Para él, pueda interpretarlo como. No, yo diría que es su archienemigo. De hecho, algo que me encanta de la primera película de Iron Man es que Iron Man no tenía un verdadero archienemigo que era su opuesto. En el caso del mandarín, querían cosas opuestas pero similares en algunos casos, y el utilizar a Obadiah Stane, que es exactamente lo mismo que es Tony Stark, uh-huh. pero totalmente lo opuesto, eso es lo que me encantó de esa primera película, y creo que por eso seguimos hasta el día de hoy hablando de Iron Man, porque si hubiera sido su primer enemigo mandarín, no sé si lo hubieran aceptado de esa manera. Lorna, ¿tenemos algo más por ahí? ¿En serio? Hay muchísimas, muchísimas preguntas, saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, son 7:53. Pues con los saludos. ¿Qué te parece si, ¿sí? Bueno, ya no le preguntamos a Tere, pero si te doy 20 uh-huh. minutos más, a ver qué podemos contestar? Okay. Digo porque fue un programa okay. cruzado. Okay, pero lo que tenemos que hacer, Lorna, es si alguien pide orígenes de alguien, bríncatelos. Okay. No va a haber manera que los pueda contestar. Recuerden, me voy a ir a la Comic Con. Voy a estar ahí con mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz. No, ni lo conozco, pero le digo que es mi buen amigo. Porque ¿sabes qué hizo? Nos regaló un tanto así gigantesco, una de cómics de los Hombres X, y lo estuvimos regalando por como 3 meses, ¿no, Lorna? ¿O más? Sí. Entonces, wow. Y lo agarró de su colección y nos lo dio a nosotros para regalárselo a la audiencia. Entonces le doy las gracias a Rodrigo Díaz Paz. Nos estaremos viendo el próximo miércoles, porque curiosamente nos tocó el mismo avión y nos pusimos de acuerdo. Nos vamos a ir directamente a la Comic Con, y le voy a pedir, tanto él como hay una niña que se llama Alba, si estoy en lo correcto, que también va a estar en la Comic Con, a ver si nos juntamos un día y hacemos un podcast con estas preguntas más todas las demás que surjan cuando estemos ahí y los comentarios que tengamos ahí de la Comic Con. Lorna, okay. Va directo contigo. Santi Darkman, saludos a todos en cabina, por favor. Joy, defiende las razones de por qué Batman nunca perdería contra Wolverine, porque mucha gente pensó lo contrario. Ok, es muy simple. Tienen que recordar una cosa, creo que vas a estar de acuerdo, totalmente de acuerdo conmigo, Nicolás. ¿Quién ganaría en una pelea entre Reed Richards y Doctor Doom? ¿Quién ganaría en una pelea entre el Hombre Araña y el Hombre Araña y Doctor Pulpo? El bueno. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Porque siempre le vamos al bueno. Bueno, pero también Batman corre con la ventaja de que es un científico. No, pero ¿dónde voy con eso? Siempre ganaría el bueno. Si estamos entre Reed Richards y Doctor Doom, siempre va a ganar Reed Richards. Si estamos entre Spider-Man y Doctor Pulpo, siempre va a ganar el Hombre Araña. Y todos queremos que ganen los héroes. Uh-huh. Pero en el caso de dos héroes enfrentándose entre Hulk y Thing, ¿quién ganaría? Si tú eres fan de Thing, dirías no Thing. Si eres fan de Hulk, dirías Hulk. ¿Quién ganaría entre Flecha Verde y Hawkeye? ¿No? ¿Quién ganaría entre el Capitán América y Batman? ¿Quién ganaría entre Lobo y Wolverine? ¿Quién ganaría entre la Mujer Maravilla y Storm? O si nos está escuchando, obviamente, nuestro buen amigo Spike, ¿quién ganaría entre Nightwing y Gambit? O si nos está escuchando la bellísima Rogue Raven, ¿quién ganaría entre Rogue y Superchica? Cada quien le va a ir a su personaje favorito. No importa qué tan ridículo sea esto. Afortunadamente yo tengo la lógica de detrás de mí. Y yo les puedo decir claramente que Batman le ganaría a todos. No, la Mujer Maravilla lo pondría en su lugar. Lo hizo. Ah, mira. ¿Nunca viste la imagen que alguna vez subí donde está tirado Batman en el suelo? Sí. Y la Mujer Maravilla tiene su pie en su cabeza, divino. Mm. No, ya en buena onda. Yo siento que en mi mente, en mi ficción, en cada vez que yo pienso en los superhéroes, Batman le ganaría a todos. Pero es porque Batman es mi favorito. Y obviamente la gente que adora a Wolverine va a decir, es que Wolverine le ganaría a todo el mundo. Tanto así es. No sé, pero el tema es que Batman es un personaje tan interesante, claro. Porque uh-huh. justamente tiene conocimiento científico y tiene los medios como para contrarrestar a cualquier otro héroe. Claro, pero eso no se lo vas a hacer entender a los fans de Wolverine. Ya lo intenté. Y no los puedes hacer entender eso. Entonces lo que tenemos que llegar es a un punto claro. ¿Qué tiene que leer Batman? Es que tenemos que llegar a un punto claro. Siempre va a ganar nuestro superhéroe favorito. No hay manera de brincarnos ese impedimento, ese obstáculo. Por decir, nuestro buen amigo George Pérez, el gran, gran, gran dibujante de Avengers contra la JLA, que también él estuvo involucrado en los Avengers contra la JLA cuando fue iniciado el proyecto en 1984. A él le dieron varias opciones de quién ganaría entre las peleas Avengers contra JLA. Cuando él se pone a discutir en su mente consigo mismo quién ganaría entre el Capitán América y Batman, él decide que debería de ganar Batman y lo dibuja de esa manera. Más adelante le hacen la misma pregunta a John Byrne, al inmortal escritor John Byrne, que participó en la Dark Phoenix saga, que escribió los mejores momentos de los Cuatro Fantásticos después de Stan Lee y Jack Kirby, obviamente. Y le preguntan a John Byrne, dice, ¿sabes qué? En una pelea Capitán América y Batman, ganaría Capitán América. Y las razones que da George Pérez son muy lógicas, y las razones que da John Byrne son increíblemente lógicas. George Pérez básicamente dice, Batman haría trampa y le ganaría al Capitán América a través de trampa. Lo que dice John Byrne es que Batman sabe todo. Capitán América sabe una cosa. Batman es el experto en todo y por ende es segundo en todo, porque no puede dedicarse a solo un trayecto. En el caso del Capitán América, se ha dedicado a solo un trayecto toda su vida. Le ganaría a Batman porque es, al nivel de golpes, es más ¿cómo se llama esto? Potente. Más diseñado. Obviamente yo les puse algo muy lógico. Chris Claremont y Frank Miller dibujan y escriben, obviamente, un cómic llamado Wolverine, que es la primera miniserie del personaje, buenísima, por cierto, donde Wolverine se enfrenta a un hombre anciano, y este hombre anciano, utilizando una espada de práctica, que es una katana llamada Boken, katana de madera, lo vence. Así, lo humilla. Y les dije, si un hombre anciano pudo hacer eso, ¿por qué Batman no podría hacer exactamente lo mismo? Bueno, la gente parece que... dije que Dios no existe, literalmente. O sea, la gente se súper enojó conmigo. Dije, ¿sabes qué? Quise ser gracioso, quise utilizar lógica, pero no se puede. Porque cuando amas a algo profundamente, es como si yo voy a León ahorita y digo que el fútbol es una basura y que los Leones de León son el peor equipo del mundo. Me acribillan, me linchan en ese momento. Porque obviamente son muy apasionados por el deporte del fútbol. Yo jamás le haría esa grosería a mis amigos de León, que les mando un fuerte saludo a todos y cada uno de ellos. Entonces, lo mismo pasa con los superhéroes. La gente se apasiona tanto que lo que les voy a decir, ¿quién ganaría entre Batman y Wolverine? El que tú elijas. ¿Quién ganaría entre Superman y Batman? El que tú elijas. ¿Por qué? Porque al final del día no importa, porque son ficción. No podemos utilizar las leyes de la realidad dentro de una ficción. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Batman es magnífico. Y Batman le ganaría a todos. A ver, Lorna, ¿algo más? Bueno, nada más para completar lo que dice Santi Darkman. Sí. Dice que yo y defienda porque Batman nunca perdería con Wolverine. Ya lo dijimos. Ok. Luego, Rodrigo Díaz Paz dice, ¿sí?, que él está puesto para el podcast, que te manda un abrazo. Ah, gracias. Kenshihiro 99 nos manda saludos, le encantó que viniera la mitología. Gracias. Y dice, ya lo han dicho, pero ¿de qué va Superman Unchained? ¿De qué va? Bueno, ¿sabes cuál es el problema de Superman Unchained? Ya tengo el cómic, lo quiero leer, pero no pude pasar de la primera página. No pude. O sea, el arte de Jim Lee está bastante bonito, pero algo le pasó a Scott Snyder, que está escribiendo al Batman de los Nuevos 52, y nomás no es interesante el cómic. Nomás no es. O sea, no me atrapa, no va hacia adelante. De hecho, Carmix mencionó que le gustó bastante, dentro de lo que cabe. O sea, no es el mejor cómic del mundo, pero es un buen cómic de Superman. Pero yo no he podido avanzar, te juro. Hay tanto texto en la primera página que me da flojera continuar. A ver si lo leo para la próxima semana, para cuando yo haga ya el podcast desde San Diego. Vamos, tú no, pues es que no has podido ni leer cómics, ¿verdad? Es lo malo de estar de viaje en China. Sí, bueno, leí, te digo que estuve con Blackest Night y parte de Brightest Day. Y luego, bueno, ya. Pero estás como que muy atrasado, como 8 meses atrasado en cómics. Sí. Pues mira, ¿sabes qué? Tienes algunos días para ponerte... Tienes una semana de vacaciones. Sí, una semana. Tienes una semana de vacaciones, sí. Y cuando regresemos tienes que estar al tanto. Porque nos vamos el 17, me voy el 17 y regreso la próxima semana. Okay. Para ya hacer el programa en vivo. Lorna, ¿algo más? Sí, bueno, te da las gracias, Santi. Ah, de nada. Y después, Víctor Akagami. Sí. Dice, me gustaría saber quién es el Killer Frost en el universo DC. Killer Frost, bueno, es que yo no sé quién sea Killer Frost en el universo DC, porque desafortunadamente no he estado leyendo Flash, pero Killer Frost es bueno, sí, porque, no, perdón. Killer Frost es villano de Firestorm. No he estado leyendo Firestorm, entonces no he podido saber qué rollo. ¿Sabes más o menos qué onda con Killer Frost? No tengo idea quién es. Bueno, tal vez pueda que lo reconozca visualmente, pero solo el nombre no. Es una mujer muy sexy, que está totalmente hecha de hielo, y por ende ella mata utilizando sus poderes de hielo. Se pelea mucho con Firestorm, y de vez en cuando se peleó contra la Liga de la Justicia siendo miembro de la Sociedad Secreta de Supercriminales. Secret Society of Supervillains. Creo que sí, creo que tiene un look muy bonito, ¿no? Ella es una científica, larga historia, adquiere poderes de hielo. Muere ella, su mejor amiga, decide vengarse de las personas que ella cree o hace responsable de la muerte de su amiga, que obviamente es Firestorm, que son Ron Raymond y el profesor Stein. Ella tiene el mismo accidente, o crea el mismo accidente para ella adquirir poderes de hielo, y de esa manera se empieza a pelear con él. Ya que leíste Crisis en Tierras Infinitas, uh-huh, recordarás que al inicio de Crisis en Tierras Infinitas, en el número 1, el número 2, el monitor une a un grupo de héroes y villanos para enfrentarse contra los demonios del antimonitor, los demonios de sombra del antimonitor. Recordarás que se estaba peleando Firestorm con una mujer que tiene poderes de hielo, y el Psycho Pirate, que tiene una máscara que le permite contagiar a la gente la emoción que él pone en su, uh-huh, rostro, pone cara de amor para que de esa manera Killer Frost esté enamorada de Firestorm. Ella ya más o menos ubicarás el personaje. Sí, más o menos. En los Nuevos 52, si ya apareció, no lo he leído. Y si va a aparecer, honestamente, tengan miedo. Tengan mucho miedo. Porque los Nuevos 52 están haciendo todo mal. Admiro tu memoria. Bueno, también yo no he estado 22 horas en el aeropuerto. Bueno, sí. Entonces sí, yo creo que eso ayuda. Bueno, dime. Y tenemos por aquí, hablando de León, Diego Izumi. ¿Sí? Dice, hola Joy y Mr. X desde León, Guanajuato. Ah, gran saludo. ¿Algo más? Oscar Javier Tobar Manrique. También de León. Saludos desde León. ¿Qué hay del número 0 de Kingdom Come? ¿De qué trata? ¿Y si crees que venga en el Pasta Dura de Televisa? No va a venir nada extra en el Pasta Dura de Televisa, te lo puedo garantizar. No se recomienda. No, es nada de Televisa. Seguramente tenga faltas de ortografía y mala traducción. Me dice Lioko. Y los ojos al revés, de eso sí me acuerdo. Sí, me dice Lioko que están haciendo lo posible por mejorar ese tipo de cosas. Okay. Ya salió el del guantelete infinito, para que la gente sepa qué onda con el guantelete infinito, qué onda con Thanos. Yo honestamente no sé qué haya extra. Y yo, si recuerdo bien, no tiene un número cero Kingdom Come. Tiene un preludio. Claro, debe ser ese. Pero no tiene un epílogo. No tiene un prelude. El epílogo toma lugar en Planet Krypton, que es una... ¿Cómo puedo decir esto? Un restaurante. No, es un restaurante bar temático de superhéroes. Así es. Y en este divino epílogo resulta que descubrimos que Superman y la Mujer Maravilla, que ya tuvieron una relación romántica dentro de las páginas de Kingdom Come, van a ver a Batman para darle unas noticias. No queremos decir cuáles son las noticias. Yo honestamente creo que el epílogo, hay una gran probabilidad de que lo pongan dentro de esta colección de Kingdom Come. Honestamente lo dudo, porque hasta el día de hoy la gente de DC Televisa y Marvel Televisa no han puesto cosas extras más que la historia misma dentro de sus TPs. Por decir, tú tienes el TP de Blackest Night y pusieron todo lo de Blackest Night, sí, pero no pusieron nada extra. No. Salió el TP de Watchmen y pusieron todo lo que está en el TP de Watchmen americano, pero no le pusieron nada extra para hacer que la gente se vea obligado a comprarlo. Uh-huh. Y lo mismo estoy seguro que va a suceder acá. Probablemente pongan el epílogo, honestamente no lo creo. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos a Luis David que dice, feliz regreso a Nicolás. Me gusta mucho porque suena muy padre el programa Mitología y Comic Manía. Ah, okay. Gracias. En la peli de Star Trek, en los primeros minutos, los personajes están en el planeta Nibiru. Ah, ya ese era para Tere. Ajá. En el planeta Nibiru. Ajá. Y le hubiera gustado que hablaran del planeta Nibiru. Pero bueno, voy a guardar esta pregunta por favor. En un apartado especial en este momento. Sí, que ellos se vuelven dioses de ese planeta. Muy divertida esa película. Bueno. Después tenemos Como estaba diciendo Tere, que en el planeta Nibiru hay una nave y vuelan a través del espacio, no sé qué. Lo que se vuelve algo, la deidad de ese planeta es la nave Enterprise. Ah, sí, es cierto. Es la nave la que se vuelve la deidad. Mira eso. J.J. Abrams tiene cerebro. De hecho, tú me diste mis clases viendo Star Trek. Ah, sí, perdón por hablar durante toda la película. Bueno, pero no hablaste así. Ese es Spock. No, eso sí sabía. Ese es el saludo kryptoniano. Sí, casi, sabía. Casi. La T de James T. Kirk es Tiberius. Y Lorda, ¡cállate! No me interesa. Come palomas. ¿Algo más? Sí. Güeringo te manda muchísimos saludos. Le Gracias. Encantó también el programa de la mitología. Gracias. Que la televisión de Comic Manía rules. Ah, muchas gracias. Y dice, qué buena onda, Nicolás. Ah, perfecto. Gracias. ¿Ves que es que todo es mejor cuando uno está en la Trinidad del Pecado? Balín Ponce. Hola a todos. Ahora que Hellboy llegó de nuevo a México, quisiera saber otra vez las historias de Hellboy. Por favor, guárdalo porque son largas y tendidas, pero lee todo lo de Hellboy. No hay una mala historia de Hellboy. No existe ese las animal. Las impresiones de Hellboy están bien. Las hace. La traducción está bien. Está todo a cargo de Bruguera. Y hasta donde yo sé, Bruguera le metió muchas ganas a su traducción en Irredeemable e Incorruptible. Uh-huh. Pero según estoy he escuchado por ahí, tienen muchos problemas. Porque el cómic de Irredeemable e Incorruptible, a pesar de que es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno, no puede competir contra los nuevos 52, que la gente los conoce. No puede competir con los cómics de Marvel Now, que la gente los conoce. Y no puede competir con las ediciones Monstruo, que está sacando tanto DC Televisa como Marvel Televisa. Uh-huh. O sea, ¿qué te vas a comprar? ¿Un cómic que no conoces con un personaje que no conoces? ¿O te vas a comprar el Guantelete Infinito? Si solo tienes dinero para comprarte un cómic. Bueno, pero igualmente, o sea, yo les digo, hay gente que tiene la posibilidad de comprar varios. Exacto, pero hay gente que no. Y que está comprando todo lo de Marvel y todo lo de DC y no le está dando oportunidad a este cómic tan brillante llamado Irredeemable. Es lo que he escuchado. Espero que... Sí, pero a ver, si alguien está comprando Talon en DC, por favor, o sea, gasten Hellboy. Compañero, sí, eso sí. Vamos. Mucha gente me preguntó, oye, ¿cuáles son los buenos números cero de los nuevos 52? Y dije, no existen. Ese animal no existe. Mejor cómprese Hellboy. Porque Hellboy ya los leíste, ¿no? O ya leíste algunos. He leído algunos, pero muy poquito leí. Pero no hay nada malo de Hellboy. No, lo sé. No. Y Mac Mignola, o sea, el artista es un dios. Sí, ¿Lorna, algo más? Sí. Por acá tenemos a Daniel Starr que dice: hola amigos de Comic Manía, saludos a mí en especial. Ajá, claro. Dice: a los espectaculares invitados especiales, ¿podrían resolverme mis dudas infinitas? A ver. El antimonitor murió en crisis en tierras. ¿Cómo revive y cómo continuó posteriormente? Ah, el mal no puede ser derrotado del todo porque siempre existe. Entonces lo que termina pasando es que lo matan o muere al final de la crisis en tierras infinitas, pero obviamente su mal queda ahí flotando dentro del universo de antimateria de Quart y eventualmente los Quardianos logran unirlo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la... ¿cómo se llama? La energía no puede ser destruida, solo puede ser ¿cómo se llama? Transformada. Ah, transformada, cierto. Sí. Él aparece nuevamente en Blackest Night. Exacto, exacto. Él es uno de los ¿cómo se llama? De los avatares del miedo. Uh-huh. Y eventualmente se volverá la criatura que le da poder a la Linterna Negra. Buenísimo, Blackest Night. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Excelente. A mí lo que me encanta que no puedo ¿sí? creer que hayan desarrollado de tal manera todos los grupos de linternas uh-huh. diferentes, o sea que cada color le hayan dado un sentido, sí. Pero aparte todo se complementa perfectamente entre todos, por eso uh-huh. ayer te decía que quiero esos anillos, o sea, porque tiene un significado increíble, o sea, ¿cómo han desarrollado eso? Es que difícil de Es como que simple, pero curiosamente es complejo a la vez. Es que justamente lo simple siempre es lo más difícil. Exacto, exacto. Acá nos dice nuestro buen amigo Ado sin apellido. Dice, qué lástima que se tienen que ir invitados de lujo. Muchísimas gracias. Pero bueno, tenemos todavía acá a Nicolás, entonces él también es de lujo. Hey. Lorna, ¿algo más? Sí, de la misma pregunta de Daniel Stark. Uh-huh. Es, ¿qué le pasó a Alexander Luthor de Tierra 3? ¿Qué le pasó a Alexander Luthor de Tierra 3? Muere con su esposa en las primeras páginas de Crisis en Tierras Infinitas. Recordarás que en Crisis en Tierras Infinitas viene la ola de antimateria y devora a Tierra 3. Cierto, sí. Y de hecho, Alexander Luthor Jr. lo mandan a Tierra 1 para que de esa manera no muera. Uh-huh. Y lo manda, obviamente, Luisa Lane de Tierra 3 y Alexander Luthor de Tierra 3. Muy parecido al estilo de Jor-El y Lara salvando a su hijo sí. al final de su mundo. ¿Algo más? Bueno, esto no lo vas a contestar. Ok, pero nomás porque léelo. Dice el mismo Daniel que si podías darle una reseña de Crisis Infinita. No. No ahorita, la próxima semana, porque honestamente es muchísimo. Lo único que tienes que saber es que antes era un multiverso, ahora es un universo unido de las últimas cinco tierras: Tierra X, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4 y Tierra S. ¿Algo más? Y que lo lea, o sea, lo importante es eso también, que, uh-huh. que él mismo pueda llegar a sacar su conclusión, ¿no? Acerca. Son 12 números, no es tanto tampoco. Y Santiago Herrera nos dice igual, Joey defiende porque Batman nunca perdería contra Wolverine. Es que te les puedo contar todas mis razones, y los chavos que son fans de Wolverine van a decir, no es cierto. por decir, yo me he peleado eternamente con nuestro buen amigo Spike Valentine para explicarle que Gambit es el peor personaje que jamás ha existido. Y solo gracias a que existe un dios no me ha matado nuestro buen amigo Spike Valentine, porque de un manazo me puede matar. Cuando tú adoras un personaje no vas a escuchar razones. Por decir, mi buen amigo Beto Calvo, que yo lo quiero muchísimo, es un gran, gran, gran amigo, varias veces ha querido discutir conmigo por qué Dark Knight Rises y toda la trilogía de Batman de Christopher Nolan es mala. Y a pesar de que Beto y yo nos llevamos súper bien por más de 8 años, o sea, me conoció cuando yo era un bebé de como 12 años, resulta que me rehúso a escucharlo. Le digo, Beto, ya, por favor, no quiero pelearme contigo. Y Beto se saca de onda porque dice, ¿qué tan inmaduro puede ser este hombre? Y yo, tengo 25 años, ¿no? Entonces, obviamente... Sí, pero 2 y 8 no me dan 25. Pero lo curioso es eso, ¿no? De que si tú te gusta un personaje, nunca vas a escuchar la lógica. Entonces, ¿para qué perder el tiempo de esa manera? ¿Lorna, algo más? Clark Prime, ¿podrías explicarme cómo Cyclops es el único X-Men que enfrenta a Apocalypse y no tiene secuelas como Gambit o Arcángel? Por lo que pasa es que tampoco no tiene muchos fans nuestro buen amigo Cyclops. Entonces, desafortunadamente, hasta ahorita que tuvo que matar a su mentor, su nombre es obviamente el Profesor X, después de que él ahorita ya se alejó de los Hombres X y formó su nuevo equipo de los Hombres X, etcétera, etcétera. En serio, si no lo han dicho, por favor, háganlo. Avengers contra X-Men, Avengers contra X-Men Consecuencias, y ahorita Uncanny X-Men y All New X-Men, léanlos todos, son buenísimos. Hasta ahorita finalmente tiene fans, porque Cyclops nunca ha tenido fans, por eso es que tiene secuelas. Cualquier enfrentamiento, cualquier tontería que haga Deadpool o Gambit o Rogue, hijo, me va a golpear Rogue por decir que cualquier tontería que haga Rogue, pero todos ellos han tenido sus propios cómics y hasta Nightcrawler, todos. Pero como tiene cero fans Cyclops, pues ¿para qué haces un cómic cuando se enfrenta a un villano como Apocalypse cuando nadie lo va a comprar, excepto yo? ¿Algo más? Sí, todavía. ¿Neta? Queda mucho, entonces a ver qué tanto podemos leer. Ok. Metal Man nos manda saludos a todos y dice, bueno, al gran Carlos Joy Moisés. Wow, gracias. De momento solamente les hago el comentario a todos los fans como su servidor de Avengers. Ya está a la venta el libro recopilatorio de todos los integrantes a través de los años, de venta exclusiva en conocida librería en el DF. Toda una joya de los Avengers. Uh-huh. Y si sabes quién va a estar en la Mole a finales de junio y en dónde va a ser, te da las gracias. Pues sí sé dónde va a ser. A finales de junio va a ser en el Centro de Comisiones Reforma, donde normalmente siempre es. Creo que también ahí va a ser en diciembre y no van a regresar al World Trade Center hasta el próximo año. ¿Quiénes van a estar? Pues lo que tienes que hacer es irte a la página de la Mole, que creo que es la mole.com.mx, si estoy en lo correcto. Vayan ahí, pues visítenla y de ahí tendrán toda la información, porque honestamente no, yo he estado platicando de vez en cuando con Elías Ortiz, que es uno de los organizadores. También le mando un fuerte saludo a él y al arquitecto Septién, que es las personas que hacen la Mole. De hecho, el arquitecto Septién es el que lleva haciendo la Mole desde sus inicios hasta ahorita. Y pues ellos me han dicho cosas en confidencia que no puedo revelarlos acá. Entonces obviamente no quiero meter la pata, pero vean ahí en la página, ahí aparecen quiénes son todos los invitados. Y hasta donde yo sé, lo que sí les puedo decir, porque ya lo pusieron por todas partes, es lo siguiente: van a ver dos chicas que hacen cosplay. Ya vi sus fotos y Dios mío, yo quiero estar en la Mole. ¿Algo más, Lorna? Sí, bueno, yo creo que esta va a ser la última de Metal Man. Todas las demás ahorita las voy a guardar. Muchísimas gracias. Dice, por último, ¿qué pasó con el personaje de Star Fox alias Eros? Star Fox alias Eros tiene te va a encantar este poder, Lorna. ¿Sí? En serio, vas a aplaudir cuando te cuente este poder. Okay. Resulta que nuestro buen amigo Star Fox Eros, además de tener todos los poderes de un eterno, o sea, es superpoderoso, puede volar, etcétera, etcétera, además tiene la capacidad de estimular ciertas cosas en tu cerebro, los centros de placer de tu cerebro. Si quiere que estés contento, si quiere que te sientas bien. Es básicamente, ubicas esta pastilla que se llama Ecstasy. Ajá. Que mucha gente se la tomaba en los raves porque de esa manera como que brincaba más alto y se sentía mucho mejor. Ese es el poder de Star Fox. Puede hacer que tú te sientas más contento y feliz y agradable y con ganas de sonreír y todo eso. El problema es que le gustan mucho las mujeres, por ende su nombre Eros. Uh-huh. Entonces cada vez que ve una chica, se le acerca para coquetear con ella y empieza a utilizar sus poderes para estimular su sentido de placer en su cerebro, y cada una de ellas caen ante sus pies, incluyendo mujeres como Janet Van Dyne, alias Wasp, creo que en algún momento se lo aplicó a She-Hulk, etcétera, etcétera. Y resulta que en un número buenísimo de She-Hulk, escrito por Dan Slott, el escritor de Spider-Man ahora y Superior Spider-Man en este momento, escribe un cómic donde Eros, Star Fox, tiene relaciones con una mujer. Cuando él se va, la mujer llega a sus sentidos y dice, un momento, ¿qué acabo de hacer? Yo no soy este tipo de chica. Uh-huh. Y resulta que ella agarra y le mete un juicio por violación, porque él utilizó sus poderes de esa manera. Obviamente She-Hulk trata de defenderlo, y después cuando ella descubre que él utiliza sus poderes con todas las mujeres, dice, ¿también lo usaste conmigo? Y está bastante enojada porque le dice, no, te juro que no usé los poderes contigo, pero ¿quién le cree? Ella logra sacarlo de la cárcel, pero le promete que jamás va a hacer ese tipo de cosas con los cerebros de nadie. Y curiosamente Star Fox, como es un inmortal y viene, es un príncipe de hecho, Star Fox, ¿sabes quién es? El hermano de Thanos. Es el hermano gemelo de Thanos. De Thanos, el del guantelete infinito. Entonces él ya es, como es un príncipe eterno, pues no le importa lo que la gente le diga. Entonces cuando él se está a punto de ir, cambia los sentimientos de She-Hulk por el hijo de J. Jonah Jameson, John Jameson, y ya están a punto de casarse, pero no saben si es porque ellos están en serio enamorados o porque Star Fox le metió mano a su en esa parte de su cerebro. Y esa fue la última vez que lo vimos en el cómic de She-Hulk. Y bueno, Lorna, ¿me dices que nos tenemos que ir? Sí, ya, esa fue la última pregunta que lancé en vivo. Bueno, solamente Alan te manda saludos. Ah, muchísimas gracias. ¿Y sabes qué? Estaba yo, cometí el estúpido error. Y Alex Balmori y Nancy Balmori. Ah, un fuerte saludo a los gemelos fantásticos. Pero tengo que decir algo. Un cuate, creo que se llamaba Carlos, me mandó algo a través de mi inbox de Facebook y cometí el error de ponerme a tratar de leer el inbox de mi Facebook en este momento me estoy hablando y sin querer borré lo que me escribió. Me dice que nos escribe desde Colombia. Ay, qué padre. Entonces, nomás quiero decirle, señor, lo único que tienes que volver a hacer es escríbeme otra cosa y va a aparecer todo tu mensaje completo. Por favor, escríbemelo si me sigues escuchando. Lo siento mucho, pero eso me pasa por andar jugando con mi iPhone, tratando de leer los inboxes. Por eso les digo, incluyendo a Mauricio Rosales, no me mandes ni una pregunta o cualquier cosa del programa a mi inbox de Facebook. Mándamelo ya sea al Twitter o mándamelo al Soho Chat o algo así, porque si no, aquí puedo accidentalmente borrarlo. Lo siento muchísimo. Lorna, ¿tienes algo que decir antes que nos vayamos? Sí, por aquí tenía una pregunta de Ada Cereje que me dijo que era muy importante que la hiciera. A ver, hazla. Que porque la va a contestar Nicolás. A ver, adelante. Oh. Dice, adelante. ¿Podrían hablar sobre Tim Drake, su origen y las razones por las que decide convertirse en Red Robin? Yo no tengo tanto conocimiento de Tim Drake. O sea, no, la verdad no puedo. Lamento informar que no puedo contestar eso. No tengo tanto conocimiento como para hablar de Tim Drake. O sea, sé más o menos cuáles son sus objetivos, porque es. Okay. Hace lo que hace, pero realmente... Son las... Y además, espera, ¿tiene cuántas horas de vuelo? 20 y tanto. No, pues de vuelo 20, como 22 horas y más las 7 horas de espera en... No. No, mira. Lo que vamos a hacer es esto, ya nos tenemos que ir, desafortunadamente. Sí. Mi querido Ado, sin apellido, lo que vamos a hacer es la próxima emisión en vivo que tengamos, obviamente, de Comic Manía. Te contestaré largo y tendido todo acerca de Tim Drake. Ahorita lo que me gustaría hacer es darle las gracias a la bellísima Lorna por siempre ser tan considerada con nosotros. Y no tiene por qué hacerlo, pero gracias a Dios siempre lo hace. Si no, este programa no existiría. También a mi buen amigo Nicolás. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? Quiero dormir bien. Quiero recuperar mi cerebro, mi materia gris. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Le doy las gracias, obviamente, a nuestro buen amigo Ra, que es el productor, director y obviamente editor. Y estoy muy contento de estar nuevamente en Comic Manía, obviamente. Muchísimas gracias. Obviamente. Como digo, les doy las gracias a nuestros buenos, a nuestros grandes invitados, a Ra, obviamente, que es nuestro editor, productor y director de Comic Manía TV. Mañana sale el próximo episodio de Comic Manía TV. Se trata de Wolverine. No se lo pierdan, yo hablo ahí. Lorna habla en ese programa y curiosamente les digo ahorita, no hablé mal de Wolverine, dije las cosas que tenían que ser dichas de Wolverine. Obviamente me burlé de que está chaparro, feo y velludo y aún así tiene más suerte con las mujeres que cualquier otro personaje del universo Marvel, pero quitando eso hablé creo que bastante, bastante bien de Wolverine. Ya hubo un ganador de la playera de Comic Manía del programa anterior, se lo ganó Mauricio Rosales por su interpretación de Superman con pelo largo, le salió bastante linda. Va a haber un concurso para ganarse una playera en este próximo programa de Wolverine, y también estamos regalando un casco de Iron Man que está precioso. Mira cómo te miro. Que lo tienen la foto en JBG workshop. Entonces chéquenlo ahí también. Y señores, muchísimas gracias por estar en este programa, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos. Gracias a Tere y Alfredo por estar con nosotros. La mitología al alcance de todos los miércoles de 4 a 5. Próxima semana me voy a San Diego y pues tomaré muchas fotos para que todos ustedes las disfruten. Damas y caballeros, ha sido un placer, me retiro de este programa. ¡Shazam! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.